Bienvenidos sean todos ustedes a una nueva y maravillosa edición de Otaku no Shouso. ¡Yay! Señoras y señores, estoy muy contento porque la verdad no sé cómo mierda ocurrió, ni mucho menos. De repente me pregunto qué estaba ocurriendo con mi vida, pero al mismo tiempo estoy muy, muy, muy contento porque, señoras y señores, usted lo que está escuchando en este momento es el episodio número 50 de Otaku no Shouso. ¡Aplausos! 50 episodios, ¡loco! ¿Quién lo diría? ¿Cómo pasó esto? Sí, increíble. Usted ya lo sabe, yo soy Hayama y esta cuestión no hubiera llegado a los 50 episodios, lo digo muy en serio, si no hubiera sido por la constancia y toda la bacanidad de mi gran amiga, la Pau. ¡Hola! Gracias. Acá estamos. 50 episodios. Yeah. Sí, ha sido todo un carrusel de emociones. Sí. Pero hoy voy a citar a lo que me dijo el Ikari mientras pusimos lo del tema de esta semana en Twitter. Fue como, vas a dejar de ser la waifu de Chile. Oh, sí, ahora va a ser la enemiga pública de Chile, man. Sí, bueno, usted lo sabe lo que va a estar comentando el día de hoy. Pero antes de entrar al temita, tenemos un invitado, bueno, un clásico acá, por lejos la persona que más ha estado con nosotros. La verdad es que, vamos a ser sinceros, por un principio nosotros queríamos hacer este programa yo y la Pau, pero nos dimos cuenta que pelar en grupo es más entretenido. Sí. Así que aplicamos la Pandurris señal y hemos invocado nuevamente a este programa al maravilloso y distinguido Pandurris. Un aplauso. Gracias, cabros, muchas gracias por invitarme una vez más. Me siento honrado de estar en el espectacular número 50. Me siento demasiado contento. No esperaba que lo hiciera para nada. De hecho, en la Pandurri señal original solamente yo iba a mandar un comentario al respecto. Pero no sé cómo agarré tanto vuelo y aquí estoy, pues. Sí. Así que bueno. Sí, no, nos dimos cuenta de que pelar en grupo, mientras más gente, mejor. Pero de hecho, mira, sí. Nosotros hasta este punto en Otaku no Shouso jamás hemos hecho un episodio con más de un invitado. Porque es cierto que nos vamos a ir un poco a la cresta hablando. Pero probablemente algún día vaya a pasar, probablemente. Pero la verdad es que sí, fue una decisión de decir, no, pelemos con otra persona, para reírnos, para tirar la talla. Porque usted lo sabe, amigos, que una de las cosas que hemos puesto acá en Otaku no Shouso como fanáticos del anime es el amor incondicional a los monos chinos, sobre todo en sus épocas ahí viejas de glorias de los años 70, 80, 90, que hemos disfrutado, bueno, increíblemente, lo hemos pasado súper bien. De repente hemos conversado de cosas que nos encanta toda la vida y que nos han acompañado siempre, y que es bacán volver a hablar de ellos siempre. Es como ese catarsis que alguna vez comentó la Pau, por ejemplo, el episodio de Tenchimuyo cuando estuvimos con la Nanda, que se sentía así como, bueno, al fin puedo hablar de esto tranquilamente por horas. Entonces de repente lo pasamos bien en ese contexto. También de repente hemos hablado de cosas que eran súper desconocidas, incluso para mí, que yo tengo más carrete en ese sentido que la Pau, y lo hemos pasado súper bien en el proceso. Pero, señoras y señores, no todo es felicidad y gusto y rosa. Nosotros somos seres humanos, nosotros somos personas con gustos. Por ende, por mucho que nos gusten los monos chinos, por mucho que le hayamos dado este espacio romántico, poético, compadre, para disfrutar de las glorias pasadas, en realidad hay ciertas cosas que no nos gustan. Por ende, el día de hoy vamos a hablar de las series o películas o ovas o whatever de los monos chinos pre-2000 que no nos gustan. Chan, chan, chan. ¿Qué te parece, Pau, que hemos llegado ya al punto de empezar a decir, oh my god, no ve? Es que era necesario. Sí. De hecho, una de las ideas como temáticas de dentro de las primeras que tuvimos, en todo caso. Sí, fueron los primeros tópicos que pusimos. Sí, es cierto. Sí. Sí. Y fue como, ¿para qué gastar tiempo como hablando específicamente, por ejemplo, un podcast sobre esto si en verdad podemos comentarlo de manera general y pasarla bien en el proceso? Sí, la verdad es que uno de los objetivos que nos pusimos para la creación de este episodio de Otaku no Shouso también es porque, bueno, yo lo comento y yo lo digo también de parte de la Pau, que estamos súper contentos de la buena recepción que ha tenido el programa. de gente que nos escucha semanalmente, lo encuentro increíble, eso, de verdad, muy muy contento, sí. Muy felices. Y debido a eso, y porque hemos demostrado que hablamos de todo, honestamente, mucha gente tiene esta creencia, porque lo he entendido, sobre todo con algunos comentarios que me han llegado a mí personalmente en Twitter, de que juran de guata de que nosotros vamos a terminar el capítulo 5000 hablando de todo. Así como, va a hablar de todas las weas, todo. Y es como, amigos, uno, es imposible eso, porque la cantidad de buenos chinos que hay para atrás juegan estúpida. Pero también es porque nosotros decidimos grabar este episodio para que usted entienda que, a pesar de que sí hay excepciones el día de hoy, que sí probablemente lo vamos a terminar hablando en el futuro o algún tópico en específico, la verdad es que este episodio también es para que usted entienda de que van a haber ciertas cosas que probablemente nunca grabemos un episodio dedicado. Sí, lamentablemente. Sí, yo sé que le puede doler a algunas personas, pero bueno, así es la life. Así que eso, hoy día vamos a hablar de la destrucción, compadre, del odio, de la furia, de la ira, de oh, la wea mala, conche, tu madre. Ah, weón. Va a ser entretenido, porque los monos chinos, la verdad, nos han dado muchos goces, muchas satisfacciones en la vida, pero también al mismo tiempo hemos sufrido con algunas weas. De hecho, hoy día, particularmente en mi caso, no solamente vamos a hablar de cosas que encuentro así de frontón malas, así como analizándolas, sobre todo ya como adulto, como persona en sus 30 y tantos años, de decir, oh, la wea penca, sino que también van a haber ciertas cosas que fueron decepciones también, como yo me la esperaba que iban a ser bacanas y terminaron siendo una mierda. Entonces, la verdad, también va a ser interesante conversarlo desde esa perspectiva. Y tenemos que confesar, decirle a la gente, porque nosotros somos transparentes en ese tipo de cosas, que Pandurri, no sé si venga básicamente preparado para este episodio, pero sí nos va a acompañar para las risitas. Porque yo sé, amigo, que también tu corazoncito tiene sus cosas que es como, sí, esto es bacán, y otras que es como... Sí, claro, o sea... Mira, yo creo que es lo mismo que estás diciendo tú, así como ustedes nunca van a comentar todo lo que el mundo espera que comenten, yo tampoco he visto todas las weas, yo estuve muy metido en la época en el tema de los monos chinos, y yo tengo que reconocer que la cuestión, que mi interés por mucho tiempo después se diluyó, y he estado yendo y viniendo, y como les comentaba el otro día, a mí el mismo hecho de que de no solo de hablar en el podcast, sino que de escucharlo, me ha despertado el interés de vuelta. Dagan. Y también empecé a revisar cuestiones que tú decís, puta, esto no era nada tan bueno. Sí. De hecho, eso fue una de las primeras cosas que hablamos, no está conocioso, que probablemente íbamos a tener esa experiencia de cosas que nos gustaban cuando jóvenes, y después las volví a ver y es como, oh, la weá, que por ahora... Tal vez no hemos grabado mucho de eso, curiosamente, pero algún día ocurrirá. Muy bien. Sí, el día de hoy vamos a hablar de este tema, que es muy interesante que lo hablemos en el episodio 50, porque hemos tirado flores un montón de cosas, así que va a ser bacana un poco conversar de esto. Aunque quiero hacer quiero dar dos menciones antes de empezar con esto. Primero, esto es un programa dedicado a nuestras opiniones personales. Y cuando voy con esto, no es por ponerme a la defensiva, sino que a lo que voy es que este no es un episodio histórico dedicado a los animes malos. Me refiero a que este es un episodio dedicado a nuestros gustos personales. No es como que vamos a hablar así como, sí, bueno, Churchman, ¿quién es el peor anime de la historia? Porque la no. No vamos a hablar como de las cosas que están estudiadas, investigadas, como que estos son los peores monos chinos de la historia, de todos los tiempos. No. El día de hoy vamos a hablar de nuestros gustos, de nuestras... ¿Cómo decirlo? Lo que nosotros buscamos en la serie. No es un episodio histórico sobre los peores monos chinos de todos los tiempos. Que tal vez sería entretenido hacerlo a futuro, pero obviamente para hacer eso tendríamos que verlos, porque yo obviamente no lo he visto todo. Pero sería bacán, tal vez. Quizás. Sí, eso necesita tener como un momento personal muy especial para tener la paciencia para algunas cosas. Sí. Es que además faltan tantas cosas buenas que ver y rever, entonces como... No sé en qué momento eso va a tener una prioridad también, siendo muy honesta. Sí, la verdad tenemos demasiado que hacer todavía, entonces... Sí. Nos gustaría, es una buena idea, como de ver esas cosas que todo el mundo unánimemente dice que son como el peor mono chino ever. Como por ejemplo de Chainman Ken, porque lo menciona, que es como un super clásico. Pero... Ni siquiera que sé qué es eso. Una serie, ahí algún día lo hablaremos de seguro, pero... El tema es que nosotros vamos a hablar de nuestros gustos personales, no de lo histórico frente al hecho. Ese es el primer punto. Yeah. Y el segundo es que no crea que porque hemos grabado 50 episodios significa que le hemos tirado super ultra flores a todo lo que hemos conversado. Si usted es de esas personas que han escuchado solamente un par de episodios de Otaku Noxioso porque le interesa el tópico nomás y no le interesa escuchar el resto, nosotros sí tenemos nuestras opiniones de cosas que hemos conversado que no son particularmente de nuestro gusto. Por ejemplo, nosotros comentamos que la película de Escaflone no... ¿cachai? Lo hablábamos en su momento. Bueno, yo sé que la Pau no fue una persona que disfrutó mucho de Record of Lost, o la encuentra piola, pero no es de su interés. Conversamos, bueno, ahí va, de hecho, bueno, probablemente lo quiero comentar hoy día de hoy un poco vagamente, pero hablamos como sobre ese choque entre lo que es ver Valgan Crisis y Valgan Crisis Tokyo 2040, weón, que es como, weón, un choque brígido. Entonces hay como cosas que hemos comentado, bueno, Shamanic Princess, que yo creo que es como de lo que hemos hablado hasta este punto, es probablemente lo que menos nos ha gustado, creo, ¿no es cierto? Sí, sí, creo que es como una de las que menos, así como a los dos. Porque hay otras que, por ejemplo, yo sé que a ti no te gustaban tanto, o que a mí tampoco me gustan tanto comparativamente, pero así como unánimemente, sí. Así que la verdad sí hemos conversado de todo. De hecho hemos conversado de cosas como externas que tienen que ver con las franquicias, pero que son como un poco como un comentario al aire y que tienen que ver como con lo post 2000, que tiene, es como por ejemplo que yo y la Pau encontramos horrible las películas de Hunter, ¿cachai? De hecho no creo que nunca vayamos a hablar nada al respecto. No, porque eso es súper post 2000, súper post 2000, así que da lo mismo. Bueno, hay un montón, me acuerdo que hablamos también de que yo vi la live action de Kikis y es horrible, loco. Entonces, bueno, hay de todo, la verdad. Pero quería que lo que quedara en claro, que no siempre hemos sido así puras flores, para que usted sepa. Hemos comentado como de todo un poco. Y quiero empezar con este tema también diciendo de que menos mal, Pau, menos mal que este podcast es pre-2000, porque si fuera de anime en general... No terminaríamos nunca, nunca. Creo que post 2000 hay tantas cosas que odio. De hecho... Conche tu madre, hay hasta cosas de Hunter que odio post 2000. Para refrescar la memoria... Que no son las películas. Sí, disculpa, para refrescar la memoria en este episodio yo me quise dar vuelta por internet de cuál era como el consenso general de cuáles eran las peores series de anime, solamente para refrescar memoria, ¿no? Para hacer esta cuestión histórica que les comentaba. Y la verdad es que acá, bueno, descontando los casos súper emblemáticos, casi todas las listas que vi son puras guaspos 2000. Entonces, bueno, nos salvamos ahí de una bala, creo yo. Sí. Sí, sorry por ser un viejo cascarrabia de mierda, abuelo Simpson, pero efectivamente, pasado el 2000 hay un montón de cosas para mí que, como que ya... Bueno, es parte de crecer también, pues obviamente ya uno empieza a filtrar cosas. Sí, aparte que también ahí vino The Edgy Years y entonces ahí que... ¡Oh, conche tu madre! ¡Oh, madre! Sí, no, entonces... Debo ser que yo disfruté los Edgy Years, sí, porque no me acuerdo de muchas cosas que vi. Porque los Edgy Years estaban hechos para ti, vos, Pau. Sí, pues sí, está en la edad. Sí, sí. Entonces, bueno... Es verdad. Pero bueno, eso, quería comentar todo eso antes de empezar, porque creo que quedó clarito que hemos conversado igual este tópico anteriormente nomás, pero bueno, ahora lo vamos a dar así, con todo el power, vamos a destruir toda esta mierda, así que vamos. Let's go. Voy a empezar yo, porque estaba ordenando el tema para el día de hoy, con la Pau, obviamente también tiene sus propias elecciones, que va a ser muy interesante conversarlo, pero yo hilé cómo íbamos a dirigir este episodio. Y lo vamos a conversar de la siguiente manera. Si de repente nos vamos como por las ramas y nos cambiamos de tema, no hay problema, eso sí, cabros. Pero la verdad es que lo vamos a manejar de esta perspectiva. Primero, yo particularmente, yo voy a conversar para que no sea como tan terrible. Porque yo, la introducción más sincera que puedo comentar es que la palabra odiar, para mí es muy fuerte. Como que hay cosas que me cargan y todo, pero así como decir, oh, esta weá la odio con el alma, es como too much. La verdad, como que mi vida... Espero que no sea dedicada a odiar un mono chino, como que lo encuentro como too much, la verdad. Pero debido a eso, yo quise empezar yo con la categoría de series que a mí particularmente no me gustaron, o las encontré mediocre, pero que no particularmente las odio, ¿cachai? Series que las puedo incluso ver todavía y es como... tal vez la voy a pasar piola en el proceso, pero no es como una wea así como, oh, esta wea es asquerosa, no. Es como más que nada como sensaciones de decir, puta, esta wea no es para mí. Después quiero hablar como, si ustedes también tienen alguna idea, quieren tirar sobre como estas presas fáciles, como de las que les decía yo a la Pau, que son como estas series que todo el puto universo sabe que son pésimas y que como que criticarlas ni siquiera... Es como mala onda, es como si ya todo el mundo sabe que son como el pico, weón. Entonces... Es como pegarle en el suelo, weón. Sí, ¿cachai? Como y esta... encima parece que ni siquiera entran en esa categoría de son tan malas que son buenas, porque existe esa categoría también. O sea, sí, no, sí, igual puede ser, sí, sí puede ser igual, pero son como presas fáciles, es como obvio que nadie va a decir esta weá una obra de arte el top 10 de los monos chinos, nadie. Chico. Al menos de que sabes cómo son buenos ultra irónicos y ¿cachai? Pero la verdad es que es como eso. Bueno, después tirar así como toda la caca al ventilador y de hablar de las weas que encontré pésimas, que yo las voy a comentar desde mi perspectiva personal de los noventas. Para mí, no voy a hablar como de las weas malas pre-2000 que vi después, porque si no creo que se alarga mucho. La verdad, en mi caso personal, ustedes lo pueden hacer, obviamente, pero en mi caso personal quiero hablar como de la sensación de esa época. Y ahí también vamos a hablar como de algunas cosas que las quiero hacer un poco más piola, que son como una serie que en su momento no me gustaba y la paso un poco más. Y al final, obviamente ahí se viene el golazo, el bombón, el que irrita el hoyito a mucha gente, que yo particularmente voy a hablar de esa serie que a todo el puto universo le gusta y a mí particularmente no. Bueno. ¿Les parece? Sí. Ya, pues. Yo obviamente voy a empezar y ahí vamos ordenando, pues vamos tirando, ¿les parece? Ya, señoras y señores. Yo voy a empezar con una que estuve como pensando al principio, decir, ¿será algo como debatible? ¿Será algo controversial? Esa es la palabra exactamente. Porque yo con el paso de los años me he dado cuenta que sí hay gente que le tiene cariño a la serie, hay gente que sí le gusta. No conozco a nadie que raye la papa con esta weá y diga, oh my god, este es el mejor mono chino de mi vida. La verdad es que no. Pero la verdad lo voy a tocar como con ese toque, porque puede ser que algunas personas digan, oh, la weá. Pero en mi caso personal, yo quiero empezar a hablar de Corrector Yui, weón. Oh, ya. Yes, sir. ¿Ustedes la vieron? No entera, partes, pero no me dan ganas de seguirla particularmente. ¿Tú la has visto, Pandurri? Como que... Ah, disculpa. Sí, vi episodios sueltos y de pedacitos. Entonces, como... Y mi primera impresión fue siempre... Ah, es como Sakura, pero es mala esta wey. Ya, okay. Eso es eso mismo. Yo decía como, ah, como una copia Sakura. También pensé eso y me agasó de rechazo por eso también. Ya... ¿Sabes qué? No, quiero escuchar a la Pau, que me llamó mucho la atención, por favor, Pau. No, eso nomás, como que daban Sakura, sacaron a Sakura como este horario estelar que tenía en la tarde, y sale Corrector Yui, y como que al menos como diseño de personajes me recordaba mucho a Sakura, aunque no tiene mucho que ver. Creo que es por el pelo. Sí, como el tono rosado y la cuestión. Pero en general era como, ah, como una copia de Sakura. Y como que nunca le tomé cariño ni nada por eso. Fue como, Sí. Fue como, verla fue como, para mí también. Sí, para ti también lo fue, Pandurri. Sí, no me provocó nada. Así fue como, ah, ya, ok, buena. Que dure lo que dure. Así fue la wea. O sea, podríamos decir que pasó sin pena ni gloria en tu vida. Como que es como, ya, ok. Recuerdo su existencia porque conozco gente que como quiere hacer cosplay o ha hecho cosplay. Particularmente la niña edgy mala como de negro con blanco. Hoy se llama. Sí, eso. Dale, ¿y tú cuando revienes lo mismo? Sí. Dale. Sí, es como que, sinceramente, ni siquiera es como que la odie, es como que... Vi un par de episodios sueltos y como, no, esta weá no pasa nada. Así como, y de hecho, y no es una cuestión de que esté despreciando a un género ni cagado, porque yo vi Sakura, y Sakura lo encuentro la raja, weón. Pero en comparación era como, no, esta weá no pasa nada. No pasa nada, así, literal, no, es ignorable, pues, desde mi perspectiva. Así de simple. Dale. Bueno, ahora entienden por qué quise empezar yo con esa categoría como de estas series que particularmente no es que las odie, la weá, ni siquiera las encuentro así como pésima, es simplemente que son como cuestiones que son como Uh-huh. Y acá yo particularmente me sale todo el abuelo Simpson con Corrector You, igual super abuelo Simpson, porque la verdad yo estaba como predestinado a tener un choque emocional con Yui cuando la tienen acá en la tele, porque antes que la tienen en la tele yo estaba súper informado de esta weá. Súper, duper informado. ¿En serio? Sí, y esto tiene una historia bien, no sé si larga, me voy a intentar hacer, tampoco va a aburrirlos tanto, pero tiene que ver con mis expectativas, con quién la hizo, que es Kia Samilla. Ah, claro, sí, tiene que ver con... ¿Qué con más eso hizo? Mira, te cuento, Pau. Lo que pasa es que en esa época ustedes lo saben, que cuando uno entraba al tema del anime, sobre todo particularmente en esos años, y también en los años 80 acá en Chile, el género de los robots siempre fue una cuestión que pesó demasiado en el público otaku underground chileno. Como que... Uh-huh. Bueno, el Pandurri lo sabe gigantescamente. Eso era el gancho de la wea, era... Que era contracultura, cyberpunk y robots. Así era la wea. Sí, entonces, claro, también estaba como todo este lado del super robot, también con Mazinger Z, con Guitar Robot y todas estas series de buenos gritando los poderes, la cuestión. Entonces, la verdad es que siempre había muchas introducciones interesantes al tema del anime. Nunca fue como algo de una pura temática, sino que eso era lo bacán del género, que podía estar un montón de mierda. Y bueno, ustedes lo saben, ultra fanático de Sailor Moon, a mí las Magical Girls me encantaban. De hecho voy a comentar como anécdota, a pesar de que lo quería comentar cuando algún día futuro hablemos de Sailor Moon, pero una cuestión como tan burda que lo voy a decir al tiro nomás. Yo fui tan fanático de Sailor Moon que por un tiempo muy chico, menos mal, weón, muy chico, yo me negué a ver otras Magical Girls porque a mí era como, no, weón, Sailor Moon es la única y se acabó. Bueno, yo tenía 15, 16 años, pues claro, entiéndanme, era una weonao, pues, obvio, ¿cachai? Como todos, pues. Entonces, por ejemplo, cuando empezó Sakura, para mí fue como rechazo, es como, no, weón, Sailor Moon es lo mejor del mundo y Sakura es como el pico. Pero bueno, esa weá me duró, sin exagerar, 3 semanas. Yo creo, a todo reventar, weón, y después amé Sakura. Y... Bacán. Y entonces como que yo estaba muy metido en el tema de las Magical Girls y por ende me informé mucho. No sé si te acuerdas que cuando hicimos el episodio de Maribel, yo particularmente comenté que leía este blog de Hitoshi Do y me informaba como de todas estas series que notaban acá, ¿te acuerdas? Sí. Entonces, ese super blog. Entonces yo estaba muy metido en el tema de Magical Girls. Me encantaban, encontraba así como, oh, qué interesante toda esta cuestión, a pesar de todo ese rechazo a hueonado estúpido. Pero para mí era muy interesante. Pero por otro lado, estaba el tema de los robots y las cuestiones que también siempre me gustaron. Tal vez no era mi género favorito, pero siempre lo corté la raja, ¿cachai? Y cualquiera que haya pisado suelo otaku chilense noventero sabe que Kia Samilla, acá en Chile, era extremadamente popular por Salem Mobius y por Nadeshiko. La buena era gigante acá, especialmente por Silent Mobius, porque Silent Mobius tiene como todas esas características contraculturales que hemos conversado acá en el tema del anime. Este como cyberpunk duro, con estas chicas bonitas peleando y todas rudas, y con violencia, y con animación dura en la serie de televisión. Entonces como que, de hecho, ¿te acuerdas cuando hicimos el episodio de Dominion? Sí. Es como ese tipo de experiencia, ¿cachai? Pero más seria, infinitamente más seria. Entonces, había mucho fanático de Sailor Moon, especialmente porque además el manga es hermoso, conchito madre. El manga es bellísimo. Entonces, estaba por ese lado. Y por el otro estaba el de Nadeshiko, que si bien acá en Chile la serie de anime que la dieron en la tele no fue particularmente muy popular. Y que yo lo digo, que yo creo que no fue popular porque mucha gente no cachaba de qué se trataba, güey. Porque... Ah, sí, po. Es que... Muy meta. Sí, eso mismo. Eso mismo. La Pau le dio la palabra exacta. Es muy meta. Entonces, cierto que la mayoría del público que la vio acá en Chile en el doblaje latino no estaba preparado para disfrutarla full. Pero... Claro, dale. Sí, dale, termina. No, amigo, por favor. No, aparte que... Yo recuerdo, por lo que estáis diciendo ahora, que también en esa época uno toda la información que recibía principalmente era de las revistas españolas. Sí. Y yo me acuerdo que de los autores más renombrados que salían en todos los tomos, en todos los números prácticamente, habían tres que siempre se repetían y que yo creo que por ahí venía un poco de tu hype también. Sí, que eran Sonoda, Kenichi Sonoda, Kiyasamiya, Masamune Shirou. Eran los tres hueones que se repetían todo el tiempo. Sí, bueno, que bueno, Kiyasamiya nosotros lo estamos mencionando acá, pero Masamune Shirou lo acabamos de hablar en Dominion. Y sí. Lo compadre, lo hablamos en Otaku no Video, pues, Pau. Entonces, hemos conversado de todas estas cosas que eran muy populares en el mundo otaku acá en Chile. Sí. Y bueno, la historia es que, ustedes saben, estúpidamente, bueno, hay gente que todavía vive esa weá, pero son como weones de 40 con mentalidad de 12, pero como que existía toda esta weá de, no, weón, a mí me gustan los robots y yo soy hombre, tengo la tula de 5 metros y nunca veré weá pa' pendejas, culia, jajaja. Ja. Y ocurre que Kiyasamiya estaba en ese grupo, pues. No él particularmente, pero sus fans. A eso me refiero, como que la gente que le gustaba hacer el movio eran todos estos weones que buscaban la contracultura, como lo he hablado mil veces, y la cuestión, y los robots, y la violencia, y la wea. Y como que estaba demasiado segregado ese público, y pasaba mucho que era como, no, este compadre es genio, es seco, se le ocurren weas la raja, el tema mecánico, weón. La zorra en todo, bla, bla, bla. Y ocurre que, yo me acuerdo perfectamente, esto fue antes de Corrector Yui, que alguien, no me acuerdo en qué contexto, me pasó una revista, no me acuerdo si era española, si era norteamericana, ya no me acuerdo, han pasado tantos años, donde entrevistaban a Kiyasamiya. Y me acuerdo que durante esa entrevista que pasó por un círculo de amigos dentro de mi grupo, fue como controversial, como que los caros, algunos hasta se enojaron, porque Kiyasamiya básicamente lo entrevistaban sobre, si compadre, voy a hablar de tu robot duro, machote, y la weá, y el weón decía así como, ay sí, es que bueno, me gustan mucho los robots, pero en realidad, honestamente, lo que siempre he querido hacer es shoujo. Y el weón comentaba en esa entrevista que su serie favorita de la vida, loco, de la vida, era Sailor Moon. Entonces esa weá chocó a mucha gente acá, en mi círculo cercano. Mi compadre. Era como, no, ¿cómo es posible? No, era oye, el culiao maricón. Entonces sorry, los 90, amigos. Hashtag los 90. Entonces, yo me acuerdo haber leído esa entrevista y en mi corazoncito, ustedes saben que yo siempre le daba todas esas weas porque me encantaban los monos chinos en general. Fue como, oh, qué bacán, weón. Como esa mentalidad de decir, ¿sabes qué? Hago robots y la cuestión, pero puedo hacer otra cosa. Que me da la impresión que debido como al talento a Samilla, siento que tal vez había como una frustración encima de Corrector Yui. Como decir, ¿sabes qué? Esto honestamente es lo que siempre quise hacer, weón. Y puede ser, sí. Igual lo entiendo, porque quizás lo encontraron más talentoso para lo otro, siendo que él quería hacer otra cosa, como que es súper común en el rubro. A mí me recuerda super un poco común a la historia de Katsura, de Masakazu Katsura, que es esta weá de que es como, no weón, mi sueño en la vida es dibujar Batman, weón, y acá estoy dibujando potos. No, eso pasa, ocurre, y me da la sensación de que Samilla pasó por esa época, porque cuando leí esa entrevista era como, no, bueno, estoy chato de dibujar mechas con metralladores gigantes, bueno, no, bueno, quiero dibujar Magical Girls, bueno, quiero dibujar weas de Sailor Moon, bueno, Naoko Takeuchi es mi ídola, es mi maestra, y eso que era una persona muchísimo más joven que él, po. Entonces, la verdad es que yo leí todo eso y fue como, oh my god. Entonces, cuando caché que iban a dar Corrector Yui acá en la tele, lo cual no me lo esperaba, ahí caché que, claro, es la hueá de Samilla. Y yo exploté en mil pedazos. Dije, conchetumadre, van a dar la hueá de Samilla, que es un hueón que lo admiro mucho en un género que también igual lo encuentro bacán, que es los robots, haciendo mi género favorito de esa época. Entonces yo estaba súper hypeado en la weá, pues era como, weón, qué grande a Samilla, weón, haciendo la weá, cumpliendo sus sueños para empezar, pues weón. Era como, qué bacán, hermano. Y puta, la vi. Y ¿sabes qué? Yo creo que si pudiera describirla con una sola palabra, mi Corrector Yui es una serie torpe, weón. Yo creo que ni siquiera me acuerdo de qué se trata. ¿En serio? No, como que sé que como una cuestión media cibernética y luego no sé qué, pero honestamente como que Lo que dije que es como mi impresión, pero ni siquiera sé de qué se trata, honestamente. Bueno, el año pasado me acuerdo que con algunas personas tiramos mucho la talla en ese momento, porque Corrector Yo está situada en el lejano año del 2020. Y debo aceptar que a Samilla igual le puso un poco como de pino en algunas cosas. Por ejemplo, tiene mucho que ver como con la internet, pues si se acuerdan que eso era la gracia de Corrector Yui, que era como una magical girl del internet. Una cuestión, creo que ella era como una vacuna, era casi como un concepto de Digimon. Era un antivirus ella. Sí, ella peleaba con virus de computador, esa era la gracia de Corrector Yui. Lo cual es como... Básicamente era como Reboot. Sí, era así como Reboot, pero con una loli, weón. Entonces, bueno se supone que, bueno, ahí está el personaje, que es Yui, Corrector Yui, que es la típica, weón, clásica, repetida, cliché, hasta el cansancio, estudiante, que le da los poderes, que para empezar, la mascota mágica es un robot que es más chacha que la chucha, ¿eh? Siempre lo encontré muy peca ese personaje. Y que... Sí, bueno, ella pelea esta cuestión y se enfrentaba a estos virus. Y la primera temporada yo la veía y era como, conchetumare la weá. Era como, no particularmente horrible, pero era como, esto ya lo vi. Estas sensaciones ya las tuve. Tiene mucho menos carisma de cualquier otra weá que había visto antes. Bueno... Era muy fome. Y bueno, yo sé que tal vez algunas personas que sí les gusta Corrector Yui y que está escuchándonos podría decir, oye, pero la segunda temporada. ¿Por qué la segunda temporada sale la fan favorite y fanático de mucha gente y waifu de una gran cantidad de amigos que era Corrector Ai? O sea, yo la cachaba porque era como el personaje más cosplayado para mí de Corrector Yui. Sí, es como dentro de lo que a mí me tocó ver. Como que siento que Asamiya era tan fanático de Sailor Moon que dijo así como, ya, voy a tirar a Yui, que es como la Inner Senshi, y voy a tirar a esta mina, que esta es como la Outer Senshi. Como que siento que esa es la propuesta de la serie, y sí, es bonita, sí, es bonita, y tiene esta personalidad que va a tener 16 años y esté escuchando Joy Division, weón, es como, ya, qué bacán, weón, supongo, pero... La verdad es que para mí la serie era súper fome. Pero ¿se acuerdan que le estaba diciendo que la encuentro torpe? Uh-huh. Para mí es torpe porque es de un tipo que no sabe hacer Magical Girls. Chico. El cual lo intentó y falló, man. Cumplió sus sueños, pero para mí es una serie súper mediocre, man. Súper mediocre. Escucha. Para mí fue Benita. Así. Para mí fue así, yo realmente mucho. Una estrellita. Entonces, una estrellita en la frente, You try it. Bueno. Sí, entonces, disculpe, obviamente aquí se me sale todo lo viejo culiado. Que, bueno, ojo, quiero comentar algo antes de que pasemos a la siguiente serie. Yo sé que cuando uno habla como de gustos y hablamos de nostalgia y de época de pre-2000, es obvio que mucha gente es como, no, a mí me encantaba y que ya tenía ahí a 7. Entonces, por favor. Mi infancia. Sí, esa weá. La famosa tontera de mi, es que es mi infancia. Está bien, amigo. Nadie, yo no te voy a apuntar con el dedo de que disfrutaste Corrector Yui y le cortaste tu mejor serie de la vida porque tenías 7 años. Lo entiendo perfectamente, weón. Pero yo tenía 16. Entonces, puta. Abuelo Simpson, básicamente. No, pero para mí lo que yo entiendo es que también intentaste verla en todo ¿sí? caso. Pero sí, pero sí, mira, ¿no? mira, voy a ser sincero. La paleta de colores de la serie es piola. Yo encuentro, tiene unos episodios como que los fondos son bonitos. La hizo Nippon Animation, piola, weón. Afortunadamente, a pesar de que tiene como toda esta onda de computadores y la internet, no está súper retocada con lo digital, lo cual me llamó la atención en su momento. La verdad es que sí tiene algunas cosas que son simpáticas. Me acuerdo que la música es piola. Siempre consideré que la música, como las cantadas, el opening y ending de Yui, encontraba que estaban como que no eran para el público objetivo de Yui. Como que encontraba que eran como un poco más para adultos. No me acuerdo cómo era. Lo puedo ir a ver, solo para tener una referencia. Sí, adelante. Sí. Yo creo que evidentemente lo que más te mató ahí fue el hype. Sí, por supuesto, sí, amigo. Aquí se cacha la vejez por la abuela Simpson, po, amigo. Sí, po, verdad. Sí, la verdad es que no puedo negarlo, weón. Tiene que ver con mi edad y tiene que ver con lo carreteado también, po. Sí, Juan. Sí. No, y a eso también tenés que sumarle que, por como tú contás tu experiencia, tú en ese momento en el que viste la serie, tú estás ya a caballo del anime como la weá que querías hacer en el momento. Entonces, obviamente, todo lo que veías y era como leer, sacar información, recabar, y te hacía hype solo, básicamente. Sí. No te lo vendía a nadie. Esa es la weá. Sí. No, que el opening como que tampoco me llamó mucho la atención. Es como demasiado chill. De hecho, parece... Porque es un dinosaurio. De hecho, es como un tema, de hecho tiene un pelito como de los Beatles al principio, así. Bueno, de hecho tiene una parte que es muy Beatles, que cantan como un coro con unas trompetas, una weá como digna, así como de Sargento Pepper, weón. No sé, siento que son buenas las canciones, yo las encuentro piola, weón, pero siento que no están para el público. Ahí tiene esta weá que no me gustaba, que era como muy Sakura, que por ejemplo al final del opening salía como con muchos trajes, y era como, ah, la weá Sakura, sorry, no, así. Sí, bueno. Me tiene como este círculo y la weá con estrellitas, po, ah. Ya, sorry. Sí, bueno, es obvio que era la demostración de esa mía de las weas que le gustaba en ese momento, de seguro. Bueno, yo leí la entrevista por lo de Sailor Moon, pero es obvio que este weón también se ha estado, pero weón, masturbándose viendo Sakura, pues sorry que lo diga, pero bueno. Ah, entonces, puta, eso, la verdad es que me acuerdo haberlo intentado de nuevo en el 2011 y fue como, no. Si le gusta, bacán, no. Todavía estoy en la categoría esa de no la odio ni la encuentro terrible, solamente que no son para mí. Eso, no sé si tú, Pau, te quieres tirar con algo ahora. ¿Ah, yo? Sí, pues. Yo creo que una de las series es que como... Porque ahí tengo una lista de series que es como la volví a ver y no me gustó de grande. Otras series que simplemente me causaban tedio y por ergo por eso no me gustaban. O bien las daban alto antes de algo que yo quería ver. Pero una serie que de verdad como que la detesté era Gulliver Boy cuando chica. De hecho está en mi lista también. ¡Vamos! Ok, ¡vamos! Y creo que alguien también lo comentó en Twitter que... Como que para mí apareció en esta época cuando estaba muriendo el Club de los Tigritos, sacaron un montón de cosas de programación y nos pusieron esta wea. Qué curioso que, mira, yo con la memoria que tengo para todas estas mierdas no me acordaba de eso, Pau. Curioso. Como que de repente hicieron Gulliver Boy y sacaron algo que a mí sí me interesaba de la programación. Y fue como me pusieron esta wea y justo en esa época habían dado Yu-Gi-Oh! También, entonces era como este protagonista que tenía como el estilo como de Yu-Gi-Oh! esta prota que cuando como que tenía esta cuestión como una tiara y como que le pasaba como por arriba las tetas y era como ¿por qué? Y no, como que, no sé, con mi hermano como que llegamos al punto en que le quitamos el volumen y nosotros les poníamos voces para que dijeran cosas que al menos a nosotros no interesaban. De repente tenía estas weas que decían como cosas de la luna, y era como ya, la wea de la luna, y era como y se transformaba la mona, y era como, ¿de dónde salió esto? ¿A pito de qué? Y no me gustaba, simplemente como que la ponía porque no me quedaba otra cosa que ver en la tele en ese momento. Entonces, ¿qué cosa? Había que ver algo, una vez así. Había que ver algo, pues entonces... Y no me acuerdo que están dando en otros que me quedaron como estas teleseries como dobladas. Que era como, es que Pepe y la cuestión o no sé qué. O es como, Manolo me ha traicionado con esta como pronunciación muy, muy, muy, muy, muy... Como con los labios muy en movimiento. Y era como, no, bueno, lo que queda era Gulliver Boy. Qué horror, eso. Como que no tengo como un insight como más deep como de haberla como esperado, no. De repente me chantaron esta cuestión. Y fue como, oh Dios, no. Ya, esa es mi experiencia. ¿Tú te acuerdas de algo, Pondurris? No, yo, mira, creo que alguna vez vi un opening. Y sería. Ya. La ignoré completamente. Es que también, chuta, ya que la referencia es Yu-Gi-Oh, para mí Yu-Gi-Oh es súper blevo. Ya. Okay. Así de simple, weón. Entonces, claro, yo vi una weá parecida y fue como, la weá. así de simple. La weá. Ya. Así. ¿Qué más voy a decir? Sí, está bien, pues eso es la primera impresión y chao nomás, pues no pasó de eso. Sí. Pero debo decir que en esa muchas de las series que a mí no me gustan tienen que ver con su posición en el horario para niños que tuviera en relación a algo que yo quisiera ver y que impidiera o me hiciera esperar lo que yo quería ver, básicamente. Eso es como injusto con la serie, la verdad. sí. Pero bueno. Sí, es como tirarle botella al telonero, po, es la misma weá. Una weá, sí. Así de violencia, la hermana. Pero bueno, yo también tenía en la lista esta serie. Y la verdad es que, puta, simplemente pasa por el hecho de que la serie es súper genérica. Es súper shonen 101, pero de la manera más así posible. Bueno, quiero comentar igual un par de detalles que aquí muy poca gente lo sabe, porque honestamente Gulliver Boy son de esas series que como que nacen como de espontáneamente, como que uno se dice, ¿de quién se le ocurrió esta weá y por qué están dando esto en la tele? Porque de verdad como que yo no conozco a nadie que sea así como ultra fan de Gulliver Boy. A nadie, la verdad. No creo. Conozco a gente que la encontraba piola, que la entretenía. Pero no así que me diga, ay, sí, la mejor serie del universo, la verdad, nunca me ha tocado. Y bueno, debido a eso, no mucha gente lo sabe acá en Chile, pero la verdad es que Gulliver Boy no es un anime basado en un manga, sino que fue estas como animix, estas como producciones de decir, no, bueno, le vamos a sacar plata a un montón de cosas en un solo paquete. Porque la verdad es que originalmente Gulliver Boy es un videojuego. Es una serie de RPGs que salió en Super Nintendo y en PC Engine, y en Game Boy, si mal no recuerdo. Y bueno, de hecho yo me acuerdo que curiosamente cuando se volvió, no sé si popular, pero cuando empezaron a dar Gulliver Boy en la tele, yo jugué emulado el RPG de Super Nintendo, y lo encontré viola, de hecho, recuerdo que haberme gustado, a pesar de que no he jugado hace muchos años. Entonces cuando terminé de jugar el juego de Gulliver Boy, dije, ya, ¿sabes qué? Ya, ahora me voy a sentar a darle la oportunidad, pero la verdad es que no, yo la verdad es que a mí la serie me aburre, bueno. Yo creo que lo que habla de la popularidad de una serie, no solo en el caso específico de Gulliver Boy, pero para ponerlo en contexto, lo que te habla de la popularidad de una serie es que si en un carrete de gente ñoña termina ahí cantando opening y ending de anime, es porque esos animes te marcaron la vida, los disfrutaste y todavía los seguís disfrutando hasta el punto de llegar a cantar los curados en el cierre de un carrete. Igual, cuando están los buenos curados empiezan a cantar los opening de Juan Malas también. Sí, claro, pero yo te voy a decir, en todos los carretes que yo he estado, nadie ha cantado las weas de Gulliver Boy, jamás. Jamás. No creo que sea el testimonio. No va a pasar, no creo, no va a aburrir. Estoy segura que no. Bueno, de hecho, creo que la repitieron creo que solo como dos veces, una cuestión así. La dieron en etcétera igual también. ¿Sí? Sí. Bueno. Bueno, yo y el Pandurri hemos estado en karaoke juntos y efectivamente no ha ocurrido por lo menos. Sí. Bueno, yo quería comentar eso, que intenté dar una segunda oportunidad porque al principio cuando la vi la encontré como tan genérica, bueno, así como... Stan Shonen 101, weón. El weón que tira magia y pelea y se quiere vengar por la muerte de su padre. Que bueno, para la gente que no se acuerda, porque no los culpo para nada, weón. Gulliver Boy se trata de un mago que se escapa de una escuela de magia que lo están buscando. Y el weón le habían matado a su papá. Entonces el weón estaba como buscando la venganza frente a ellos. Y ahí se encuentra con Misty, que es este personaje que algunas personas se acuerdan porque era como el personaje medio ecchi, fanservice de la serie. De hecho, igual era como... De repente era un poco curioso que en Chilevisión y en etcétera en un principio no hayan hecho nada. Yo la verdad, como la serie... No la pesqué mucho, no tengo idea si después cuando la volvió a dar la censuraron. Porque yo me acuerdo que igual estuvo su tiempo en etcétera. Igual recuerdo que, okay. Que tenía que la idea repetir por lo menos, mínimo una vez. Así que la verdad no tengo idea si después le pusieron tijeretazos, pero bueno, tiene unos momentos super ecchi. De hecho, casi toda la gente que la vio se acuerda de que Missy se transformaba así como tipo Sailor Moon, pero una wea así como pff, así con las tetas. Así, sí. Ajá. Que, bueno, creo que como que lo único que encuentro viola de la serie son algunos diseños de personajes que están hechos por el compadre que hizo los diseños de Minky Momo. Pero la verdad es que más allá de eso, siempre me acuerdo que la encontraba super fome. Debo confesar, en su defensa, que no la he vuelto a ver desde tal vez, no sé, 2004 o 2005, weón. Me acuerdo haber intentado bajarla en japonés porque, de hecho, como que el cast de Seiyu de la versión japonesa de Gulliver Boy es bien cuático, tiene harta gente famosa adentro, pero La verdad al final como que no, fue como nada, ¿para qué, weón? Y me he quedado en eso. La verdad yo, como estaba comentando, yo quería dar mi opinión el día de hoy, más que nada de mi sensación de esa época. No quiero como tirarme el día de hoy a decir como 2021 que, bueno, en este caso siento lo mismo, porque no es como por lo que recuerdo de ese entonces. Entonces, la verdad es que Gulliver Boy le di la oportunidad. No lo niego. Pero no, nunca me agarró. No, pe. Dale. Igual, y bueno, la teníamos repetida en la lista, pues, Pau. Sí. No, pero ahí yo quiero hacer el disclaimer que muchas de estas series que voy a mencionar ahora tienen que ver con mis frustraciones de tratar de ver tele cuando chica. Sí, bueno. Como que ahora mi criterio para ver series, como de repente veo como el prólogo, el estudio, el género, y ahí de repente las veo, pero más allá de eso como que no tengo opinión, simplemente digo que no es para mí. Pero sí, en verdad ustedes tienen razón, lo que yo hacía era tirarle basura al telonero, je. Eso. Sí, puede ser. Sí. Amigo Bandurre, yo sé que usted no vino preparado, pero ¿quiere decir algo o sigue pensando nomás y seguimos? No, lo sigo pensando, yo bandejeo nomás, así ya. Que dale nomás. Dale nomás, me toca de nuevo, entonces sigo con esta temática de series que no me gustaron, pero que no la odio, la encuentro que no. Uh-huh. Y de hecho lo voy a hacer bien corto porque nosotros lo hablamos en el podcast pertinente, pero le quiero dar igual de nuevo el hincapié, bueno, quiero que la gente como que le quede claro, bueno. Y puede ser que a la Pau le duela un poquito, no tengo idea, pero yo quiero volver a hablar de Balkan Crisis Tokyo 2040, bueno. A mí me risa nomás. Que la verdad es que creo que no lo comenté en ese podcast. Bueno, nosotros tenemos un episodio totalmente dedicado a los OVA originales ochenteros de Balkan Crisis, que son, weón, la zorra, loco. Maravillosos, increíbles, puras flores. Esa weá, la Paul le encantó. Yo sé que Bandurre ahí también. Flores, supongo, amigo. Supuesto. Ya, muy bien, amigo. Muy bien, muy bien. Y yo quiero comentar también que esto tiene que ver en otro caso, Abuelo Simpson. Obviamente que sí, weón. Porque de repente he escuchado en internet, o cuando me he juntado algunos grupos de amigos que les gustan los monos chinos, que no, si era piola, era simpática, era decente, igual lo pasé bien, le gustaban algunos protagonistas y la cuestión. Pero puta, a mí el peso de haber visto antes los OVA originales fue demasiado brígido. Demasiado, demasiado brígido. A mí me destruyó toda la experiencia. Toda. Y de hecho... Es que te deja la vara muy alta. Sí, weón. Bueno, y que de hecho aquí también uno tiene que ser un poco justo con este tipo de cosas. Que yo siempre he sido como bien enfático cuando hemos hablado de esto en el podcast. Que de repente es súper mala onda comparar OVAs de presupuestos gigantes con series de televisión. Sí. Igual es injusto esa weá. Pero puta, por último tal vez la hubieran salvado con la trama y todo eso. Y para mí no fue el caso, weón. Yo estaba recordando que... No conversamos de esto en el podcast de Balkan Crisis, pero yo estaba obviamente interesado, tenía así, bueno, mi corazoncito igual emocionado cuando me enteré que existía Tokio 2040, porque, bueno, un amigo que tenía una situación económica mucho mejor que la mía, me traficaba ya para el año 98 hacia adelante CDs con FPG1, con openings de anime. Que en ese momento, opening sí, a toda raja. Que en ese momento era como la creme de la creme de calidad para ver en computador. Porque fue un año antes de que saliera DivX. Entonces PG1 en mejor calidad era como weón, la raja. De hecho creo que esos CDs todavía los tengo, weón. Y fue como ya sí, bacán. De hecho me lo prestó porque no tenía plata para comprarme esas weas. Y al final recuerdo que entre todo ese grupo de cosas que vi estaba el opening de Tokio 2040 y yo exploté, weón, dije conchetumare, weón, Balkan Crisis tiene, bueno, tiene secuela de Crash para más encima, que eso era como que llamaba más la atención. Y fue como, oh weón, y sí, efectivamente, porque creo que no lo hablamos en ese episodio. El opening es bacán, weón. El opening es bueno. Sí. A mí la música de 2040 me gusta sí, mucho. Sí, lo recuerdo mucho, porque en el episodio sí. De Anisong tú comentaste uno de tus temas favoritos, pero miren una canción de Balkan Crisis, todo sí, 2040. Sí. O sea, a mí no me duele que no te guste, porque yo sé que mi experiencia es al revés, porque el primer como producto de Bubblegum que yo vi es ese. Entonces como me da lo mismo, como que a mí simplemente me tocó de otra forma, entonces como ya... Yeah. La verdad es que yo la vi cuando la tiraron. Bueno, sí. De hecho, yo la quería conseguir en VHS en ese momento. Y me acuerdo que incluso estaba. No me acuerdo por qué al final no la conseguí. Creo que era. Ah, no, ya me acordé por qué. Bueno, era porque vi el Hazard en vez de Tokio 2040. Bueno, larga historia. Pero. La cosa es que fue como bacán, weón. Este compadre que estaba trabajando, que lo hemos comentado, que es Hiroki Hayashi, el que hizo Tokio 2040, que el weón que hizo Tenchimuyo. Y que de hecho, bueno, nosotros comentamos esa conexión que a la Pau le parecía como imposible de creer, de que Balkan Crisis es como la madre de Tenchimuyo, weón. Sí, es tan freak, de verdad. Es una weá muy rara. Entonces, puta, la verdad es que yo estaba, weón, oh, bacán, voy al Volcan Crisis, loco. Qué bacán, y puta, la vi, weón, y es una serie súper olvidable, weón. Súper olvidable. Puta, para empezar, ustedes tienen que considerar de que a pesar de que sí hacía las distinciones, puta, igual me salía la weá de que puta, no se ve tan bacán como Balkan Crisis, po. Es como obvio, weón, si, weón, es como pendejo culiado, weón, si el presupuesto y la época es totalmente diferente, po, weón. Es que también lo que hemos conversado en ese también, como que agarrea como toda esta cuestión que le gusta la época. Y yo también al crecer, yo no crecí con eso. Entonces como que era mucho más ad hoc a lo que yo había visto en 2040 también. Sí, sí, sí, lo entiendo perfectamente. Sí. Bueno, de hecho lo otro que me chocó en su momento, creo que tampoco lo hablamos y que fue tema, mami, bueno, es que no son las mismas Night Saber, son con otros personajes con los mismos nombres, weón. Bueno. Esa weá también fue como, ¡ah, weón! Es que fue como que... Sí... Si los diseños personajes nada que ver. Suspiro. Lo siento, weón. Es que me acuerdo que lo intenté, dije, no, weón, si me gusta Caleta o algo en Crisis, me tiene que gustar esta weá. Sobre todo en esa época que como que uno tenía como esos rechazos de decir, no, weón, si esta weá tiene que ser bacán, ¿verdad? Así como preguntándolo después, weón. Y él me tiene que gustar, sí, con lo que esa weá, me tiene que gustar esta weá porque Balkan Crisis fue la zorra, weón. Que bueno, mi opinión de Balkan Crisis de la original no ha cambiado, a todo lo contrario, la encuentro increíblemente más bacán que cuando la vi en su época, porque la vi en Blu-ray y fue como fuck yeah, weón. Pero la verdad es que 2040 a mí fue como, oh, weón. Bueno, y también tengo que sumar al hecho de que el doblaje que dieron acá no era muy bueno, weón. No me acuerdo. Ese toque. Como que tengo demasiadas cosas para ayudarle a mi experiencia en recuerdos. ¿Tú la viste, Bandurri? No, nada. Nada, ni la pesqué. Porque de hecho, me acuerdo que en su momento vi las carátulas de VHS y no me gustaron las carátulas, weón, derechamente. Ya, sí, obvio. Fue una weá netamente estética de mirar y fue como, no, esta weá no la voy a ver. Y hasta el día de hoy. Fíjate que he tenido la curiosidad, pero también es como, weón, son 26 episodios por una weá que quizá tal vez no me guste, y con los años uno también ha leído comentarios, pues, weón. Entonces, pero de verdad en el momento a mí lo que me alejó al tiro, puta, yo había visto Balkan Crisis y a mí me gusta caleta Balkan Crisis, y bueno, si bien es cierto, mi mayor acercamiento a la original tiene que ver por el tema de la banda sonora, que nunca está de más decir que una maravilla. Pero mi alejamiento, así, mi primera parada para decir, no, esta weá, no, fueron las carátulas, weá. No creo, no entiendo perfectamente. Sí, esa weá, porque las carátulas son feas, weá. Son feas, así. Sí, weá. Y después, y también me pasó que cuando me enteré que no eran eran los mismos nombres, pero otros personajes, fue como, weón, ¿por qué hacen esto? Esa weá es horrible, weón. Yo creo que rara, ¿sí? Weón, yo creo que rara vez esa weá uno la disfruta en cualquier circunstancia, weón. Sí, es verdad. Sí, es verdad, estoy de acuerdo. Porque en muchos casos no solamente significa que te cambien el look, sino que también te significa que te cambien la personalidad de un personaje que tú ya querís, po, weón. Sí, po. Por último, la hubiesen cambiado el nombre y que hubiese sido como otra wea, pero en vez de hacer eso. Póngale, Bubblegum Crisis, la nueva generación. Sí, bueno. Sí, hubiese sido mejor, sí. Bueno, yo creo que a Tokio 2040, si le hubieran dado como el toque Harmony Gold, en este caso tal vez hubiera sido para mejor. Oh, sí, No sé, bueno, en fin, loco. La wea es que yo no la disfruté, le he intentado volver a ver como cada, bueno, creo que le he dado dos veces la posibilidad, bueno, como cada 10 años. Y me sorprende porque honestamente la gente que trabaja en la serie no es gente penca. Ustedes estaban hablando del tema de los diseños de personajes que a mí tampoco me gustan, y el compadre que trabaja en él es un weón súper seco. De hecho, me acuerdo que este es un weón famoso, no me acuerdo cómo se llama, pero el weón que hizo los diseños de Tiger y Bunny. Oh. Y bueno, en fin, la weá es que, bueno, nadie es perfecto. No sé. Estrellita la gente You Tried, otra vez. Sí, You Tried. Otra vez. Los premios You Tried. Qué puta, en realidad como que, si soy sincero, eso pasa con un montón de series que saltan de loba a la televisión, weón. Muchos. Sí. De hecho, ¿sabes qué ahora estoy pensando? No lo había anotado en mi lista, pero esta misma weá me pasó, aunque en mucho menor medida, la verdad, porque igual la pasé piola con la serie de televisión de Mahou Tsukai Tai, weón. Yo me acuerdo que lo oval fue como, oh my god, después cuando vi la tele fue como, oh, pff, el bajón así, pero dirigido. Así que pasa, pasa. Es como, no sé, pues es como ver lo oval de Ranma, ver la serie de televisión, igual puede chocarle a algunas personas, pues, entonces. Ah, sí. Imagínate, no sé, esa gente que vio Macro, tuyo Remember Love y se van a ver la Macro original, es como, weón. La gente que vio Robotech y después vio... No, weón, esa weá, bueno. Ya nosotros tenemos un podcast bello dedicado a eso, así que... Sí, sí. Eso. Dale, Pau, tu turno. Otra serie que no me gusta, Yamazaki. ¡Ah, ya! Che, tu madre, pero esa como que la detesto como con... Como que no me gusta ese tipo de anime con ese tipo de humor, y el personaje Yamazaki lo encuentro como tan despreciable que era como, no puedo ver esta serie. Ya. Era como, no lo paro. Y a mi hermano le encantaba. Entonces llegaba a la casa y estaba viendo esa weá, y era como, puta la weá. Y como por regla general, quien llegaba primero a la tele era quien veía la cuestión hasta que se terminara. Y se me hacía eterno, era terrible, terrible. Como que... De hecho, cuando me topo con ese tipo como arquetipo de personajes en otras cosas, como que me cuesta mucho ver la serie, como que me genera demasiada repulsión. Es como, puta, ¿por qué no se muere ahora, en este instante? ¡Ese toque, qué fuerte! Sí. Sí. Ese toque. Ah, qué brígido, weón. ¿Y por cómo tanto, Pau? Bueno, eres chica, weón. Yo creo que también tiene que ver, porque mira, lo que estaba comentando como off topic, que tengo como varias series que no me gustan de la época, que tienen como este tipo de humor como ultra absurdo, aunque no tienen a un protagonista como el Yamazaki, que como yo era una niña serious business cuando chica, como que no la soportaba. Ya, ok. Por eso. Eso lo dije. Tú dices, soy una niña edgy cuando chica, por eso. Mamá no es una... Todavía soy edgy, pero sí. Pero todavía sigo siendo edgy, no sé si me gustaría. Quizás Konichan la pasaría por lo absurdo. Yamazaki, no sé. Yo creo que no. Ya. Bueno, y eso. ¿Tú tienes alguna opinión de esto, Bandurris? Para nada. Es más, ni siquiera la conocía. ¿En serio? ¿En serio? Ni siquiera la conocía. ¿Se la dieron tanto en Chilevisión como en etcétera? Curioso. Seguramente está en otra wea yo. Sí. Pero en serio, ni siquiera la conocía, weón. Ya. Pero, ¿de eso? ¿Qué más? Sí, obvio. Ya, claro. Perfecto. Tu vida está bien así. No, de verdad está bien así. No le agregues nada más. No lo crees nada. Continúa como está. Puta, a mí me gusta Yamazaki, weón. A mí me gusta Yamazaki, weón. Ah, weón. Y me gusta Yamazaki. ¿Pero por qué? Porque la personalidad de los protagonistas es la raja, weón. Especialmente, weón. Yo creo que el verdadero motivo por el que me gusta Yamazaki es la abuela, weón. La abuela es la raja, coche, tu madre, weón. Bueno, cada vez que veía a la abuela explotaba, culiao. Que la abuela es un personaje que tiene como esta cara que es terrible fea y con oscuridad, y la abuela se creía idol. Y había era una abuela clásica como de gag, terrible talla, que había un chiste en la serie que se repetía, como que sale en unos episodios como ya pasado al 5 o 6. Y después, como iba pasando el episodio, salía a la misma talla, pero en los momentos más hueones, así, pero más hueones, porque la abuela se creía idol. Entonces la abuela cantaba, y cantaba un tema de mierda, vamos a decir, con el doblaje latino, era más de mierda todavía. Y no sé, era así como que, no sé, estaban así como Yamazaki peleando, y la wea así como, no, we're escapable, y la wea con música así como de acción, la wea, y abren la puerta, y sale la wea, tan, tan, tan, tan, tan, bailando, y wea, me cagaba la risa con esa wea. Decía, weón, ¿por qué, weón? Para más encima, como que ni siquiera lo animaban de nuevo, era la misma wea, copiada y pegada así a la mala. Es como ese chiste del príncipe del rap cuando tiran a Phil, weón, así, así, bueno, no sé, me cagaba de la risa con la abuela, weón. Lo encontraba así como, es como el referee en Medabots, weón, como ese tipo de personajes, weón, que me sal... como que como dirían los gringos, así como single carry, weón, así como que solamente el personaje ese carriaba la serie entera, weón. Weón, me encanta la abuela, weón. Hasta el día de hoy lo veo y me cago en la risa, weón. Igual el perro, weón. Y además alguien sí, weón. No sé, a mí me pasaba bien, weón. Es una serie súper weón. Así, de hecho, si es que hay alguien por juventud que no escucha o que no se acuerda como el tema de Bandurria o que no la vio, es una comedia súper weón. Que, de hecho, incluso encuentro que está un poco como... Está como un poco atrasada a su década, weón. Cierto que Yamazaki era una weá que debió haber salido como a principios de los 80, weón. No es cierto. Ah, una cuestión como que el creador, que por cierto lo sigo en Twitter, y un weón muy simpático, el como que está atrasado la época, es como retro ya. El retro anime en ese momento que salió, weón. Entonces, sí, bueno, yo sé que es una buena serie para todo el mundo, pero yo me río, weón, la cuento simpática, weón. No, mi adolescencia edgy era como sí, no. Sí, bueno, a ti te pesa esa weá. A mí era como todo lo contrario, sí. Weón. Era como, sí, mientras más menos pasaba guano, mejor, weón. Así que, la verdad... Sí, esa es la palabra de todo pasado en mi vida en ese momento. Sí, yo decía, weón, que decía, qué feliz, weón, ver el episodio de Lane ese de la canción con la guitarra y con los recuerdos, o el chiste de los mojones y el helado de Dr. Slap. El chiste del helado en Dr. Slap, weón. Me cagaba la risa con la weá. Sorry, weón. Sí, soy. Yo me escogí a lo de Leina. No, por eso, weón. Por wea. Eso. Bueno, este helado está muy rico. ¿Cómo lo hace? Ahora le es fácil. Agarro este pendejo culiao, lo aprieto y la caca sale del poto. Weón. Genios. Genios. Sorry, weón. Yo era así, weón. Sigo siendo así. Yeah. Es como, weón, qué maravilla. Así que no, en ese contexto no. Sorry, weón. No comparto. No importa. Pero bueno. Sí, está bien, pues, obvio, es parte de... Pues ya palabra. Lo sabíamos eso, creo, sí. Así que es como... La abuela es lo máximo, la abuela es lo máximo, eso. ¿Otro? Sí, te toca. Sí, me toca. Es como curioso porque esta es una serie que nos ha penado en varias oportunidades acá en Otaku Nuchioso y que incluso nos penó tanto en algún momento que la Pau me dijo, ¿sabes qué? Deberíamos verla. Y yo le dije a la Pau, ¿sabes qué, Pau? Puta, la serie no es muy buena. No. durante varios episodios debido al staff que nos hemos tocado conversar, nos ha penado harto Super Dolly Kachan, weón. Sí. Que bueno, ustedes pueden estar notando que estamos hablando de casi por hacer escribir acá en la tele, por cierto. Que bueno, es que es como obvio que eso pasa, porque es mucho más fácil de agarrarte alguna cuestión gratis que la dan en la tele, que la voy a agarrar cualquier persona que ver algo en VHS, que tenés que elegirlo tú de repente. Es como obvio que el camino a los shitty es más fácil por la TV pública. Así que seguimos por este rumbo. Y sé que yo quiero empezar con la Pau. Yo te dije, Pau, que yo me acuerdo igual. Y la serie es muy mediocre, weón. Pero creo que había hablado de que una de las películas era una bola de cloro. No, ¿sí? No, esa es la de Lika-chan. No Super Doll Lika-chan, que son dos cosas, nada que ver. Necesito explicaciones. Ya, ok, here we go. Esta va a ser un poco larga, pero... Para la gente que no lo sabe, porque... Bueno, uno podría ver Lika-chan y decir, que chucha esta weá, sin saber nada. Lika-chan es básicamente la Barbie japonesa. Son una figura, creo que en los años 60 empezaron las Lika-chan, si mal no recuerdo, que fue la respuesta de Japón a Barbie. Fue como, loco, necesitamos nuestra Barbie japonesa, y super japonesa, rubia, con ojos azules, super japo. Y crearon Lika-chan porque era la versión pobre, po, weón. Stacy Malibu, la weá, po, weón. Es como, ¿cómo se llamaba esas muñecas que salían en etcétera todo el día, weón? Que todo el mundo weyan de gran cobra. Sí, que todo el mundo weyan de gran cobra, versión pobre de las Barbie, weón. Igual a mí me da. ¿La Stacy? Era como Stacy Love, una weá así, weón. Sí. Ya, bueno, en fin. Esa es como la Stacy Love, pero japo, ¿cachai? Pero la diferencia, que es como primer mundo, la weá fue un éxito, porque fue negocio, pues. Gigantesco negocio. De hecho, hermano, yo me acuerdo de las primeras anécdotas de que caché que había como mucha plata involucrada, es que la mujer que hizo Lika-chan, la figura, que no me acuerdo cómo se llama en este momento esta señora, está casada con Leiji Matsumoto. Ya. Yeah. Así que ahí, uff, las lucas. Pero la verdad es que sin saber eso, obviamente acá en Chile, yo solamente conozco a una persona en Chile que tuvo una Lika-chan cuando chica. Solo una. Wow. Y que fue una coincidencia. Ella nunca sabió por qué tiene la Licachan. Se la regalaron y la tuvo, ¿no? Y listo. Sí, ella la tuvo y bueno, no hay nada que hacer, pues entonces... Bueno, pero la verdad no es común en Chile. Yo la verdad que cuando dieron Licachan acá en Chile, yo creo que nadie sabía esa weá. Ah, la dieron. Pero si tú, Licachan la tienen acá en la tele, pues Paola tiene la tele abierta. ¿No? Pues se lo sabía el Pau. No. Oh my god. Holy shit. ¿Pero a qué año la dieron? Oh, debe haber sido como 98-99. Por ahí. No, fue chucha. Después. No, sí. No, oye, ya, a todo rentar fue 2000. Pero no creo que haya pasado. Ligachan. Super Doll. Ligachan. Según la wiki del Club de los Tigritos. Uh-huh. Oh, pues, Superdoll Licachan la dieron 2003-2004. ¡Ah, esto era Licachan! Sí. Ah, ya, entonces... Ah, ya, no, ya. sí me acuerdo, pero es que no lo... Ya, ahora ya. Todo tiene sentido. Lo que pasa es que... No. Disculpa, puede ser que me haya confundido con los recuerdos, porque yo vi un par, no más, vi como tres episodios en japonés antes que la dieran acá. Ah, puede ser, claro. Ah, puede que ahí tenga la confusión. Pero la serie del 98, sí, confirmadísimo. Sí, o no, sí... Si tú miráis la lista hasta que te digo yo, la mayoría de las cosas, claro, son anteriores, pero el año de emisión más anterior es 96, ¿cachai? Y de ahí para arriba hasta el 2004 casi. Ajá. Pero hay cosas viejas que las dieron, no sé, el 2000. Sí, obvio, sí, eso pasa siempre, pero bueno, tenía un recuerdo de que a todo hasta el 2000... Pero sí, se la dieron acá, weón. Estoy desbloqueando memoria, Estrigio. ¿Y sabes qué? Yo, la verdad es que yo llegué a Ligachan porque también me pasaron el opening en un RPG hermoso, weón. Ese RPG era un RPG 1 y se veía la raja el opening. De hecho, el opening hasta el día de hoy me gusta porque es demasiado feliz, weón. Es demasiado, demasiado feliz. Que acá la dieron en latino y era horrible el latino, weón. Era horrible el opening en latino, weón. En japonés la encontraba así como muy happy, weón. Me gustaba caleta, weón. Y de hecho, yo tengo un par de conocidas. Les saludo a una de ellas, weón. Que hasta el día de hoy le tiene cariño a Licachan. Porque no está ni ahí con la trama y con la weá. Simplemente porque fue felicidad y alegría con colores pasteles cuando ella tenía 12 años. Bacán. Igual conozco a ese tipo de gente. Que son los famosos recuerdos de mi infancia que hemos pelado, weón. Yo solamente vi el opening en algún momento porque tenía una amiga que cantaba la canción, creo. Pero nunca vi la serie porque creo que en esa época no tenía cable. Como para verla tampoco. ¿La dieron en la no tele? No sé si la dieron en la vida. Sí. Tampoco la vi, no sé por qué. Acá Pandurri de mencionar que la dieron en el Club de los Tigritos. Sí. Que hubo un periodo de la tele que, por ejemplo, esa época cuando dieron los Super Detectives de Q, creo que se llamaba. Oh, wey, hablando de mala, sorry, ya... como que toda esa generación de tele, por alguna razón, no la vi y no me acuerdo por qué. Bueno, yo justo... Pero no la vi nomás. Ese fue justo el momento donde yo empecé a decir chao a la tele, así que no te culpo para nada. Probablemente había dejado de ver tele porque si la dieron cerca del 2000, ¿dices que la dieron? No, hubiese dejado de ver tele, ya no me acuerdo. Ya, pero bueno. ¿No te acordás? No, no la vi. No me acuerdo, bueno, no la vi, así, cacho opening un poquito. Bueno, yo me acuerdo que igual estaba contento cuando empezaron a darla porque había visto el opening y había visto como tres episodios nomás, había visto una hueá muy nada en japonés con subtítulos, la encontré simpática, es que en realidad la encontré simpática porque esta hueá la hizo Madhouse con Group Tag, entonces igual hay plata de por medio, así que sí, mira, básicamente Super Doll Licachan es como si hubieran hecho un anime My Girl Girl de Barbie, eso es. Entonces, obvio que hay plata, po. Hay que vender juguetes, po. Bien esto, po. Sí, pero ¿sabes qué? Yo, en este caso particular, yo siento que le pesó demasiado, pero demasiado el público objetivo. Como que lo menospreciaron. Dijeron, ¿sabes qué? Va a vender muñecas a pendejas culiadas, weón. Así que hagamos cualquier weá, weón. Pucha. No, y quizás a lo mejor hubiese pegado más acá si hubiesen llegado las muñecas, weón. Sí, bueno, si hubieran llegado las Ligachan así como masivamente acá en Chile, yo creo que probablemente la serie hubiera ido infinitamente mejor. Pero, sí, no, nunca la pesqué. Quizás estaba muy grande ya para verla en ese momento. Puede, de hecho, sí, puede ser. Puede ser que ahora el abuelo Simpson te dio a ti, Pau. Sí. Puede ser. Pero es que igual, si la dieron en el 2000, yo tenía 10 años nomás. Entonces yo no sé, qué chucha. No, en quinto básico. No, Super no tenía cable. No sé qué pasó ya, no tengo idea. No, cómo la saber. Viste nomás, no la viste nomás. Sí, nada que hacer, nada. Oye, Pau, sí. ¿Sí? Una pregunta. ¿A qué edad empezó tu Bad Genius? En esos años. Buena pregunta. Yo creo que empezó con Hunter x Hunter. Como, ah, como cuando iba como en quinto, así como 13, 14 años. Sí, está bien. Una persona, sí. Bueno, ahora sabes por qué Gon es mi personaje favorito. Así que, Pero la verdad es que yo me acuerdo perfectamente de Walikachan porque me interesaba, me llamaba la atención, me encontraba bonita, me gustaban los colores, me gustaban los diseños de personajes son bacanes, weón. Puta, no sé, weón. Yo, obviamente, como no le he dado las posibilidades mucho de nuevo, de hecho creo que la volví a intentar ver como el 2008-2009, precisamente por mi amiga que le estoy comentando que le encantaba a Alika-chan, que era como un recuerdo como más de infancia, aunque no tan así como de 6-7 años, sino que ya tenía como 12-13, y aún así igual se la ha vuelto a repetir hasta el día de hoy, la cuenta simpática, pero más que nada por lo que le produce a ella como de recuerdo de niñez. Pero la verdad es que la serie es súper mediocre. Encuentro que lo peor que tiene es que los enemigos tienen cero carisma, weón. Recuerdo que los malos valían callampa, weón. Que era como... esta es como típica, como una weá media como Time Bokan, como Máquina del Tiempo, que era una mina media rica, que lo seguía un guatón, así. Y era como, weón, no sé. Pero súper pesca, weón. Y me acuerdo que había como un... Weón, nunca me voy a olvidar de esto, porque obviamente los nombres, entonces no me acuerdo mucho. Igual tengo que hacer... Estamos haciendo el disclaimer, como dice, del primer momento de este episodio, que esto es como de mis recuerdos de la época. Me acuerdo que la serie tenía un guachín que valía pico. O sea, si de verdad pensaban que Tuxedo Mask valía callan, pues ese weón valía pico. Y weón, disculpen, pero yo sé que ahora hay como una lectura 2021 de que hemos como Mamoru Yusaki, pedofilia y la weá, y es como ya puede ser. Pero esa relación culial, Liga-chan, eso. Ni siquiera se quema, pero ya, así como, okay. Bueno, Lika es una verdadera cabra chica, vos, Pau. Una verdadera cabra chica, entonces... ¿Y quién es el interés romántico? Puta, era un weón muy pesca, que me acuerdo que estaba vestido con un buzo. Toda la serie. El guachín más genérico de sí, la historia. Sí, bueno, era horrible, bueno, no sé, la serie... Ahora sería un sad boy. Sí, estaría escuchando John Link todo el día, weón. Así que, no, pero la verdad es que, puta, sorry, la verdad es que yo la intenté dar la oportunidad cuando mi amiga me comentó eso y no, fue como, ¿sabes qué? Esta cuestión, mira, vamos a ser sinceros, obviamente esto es como su mayor defensa auxilia, esta weá es Kodomo a cagar, po, weá. Entonces, puta, ahora, tiene los elementos Magical Girl, entonces como obvio que me iba a interesar, po, pero no, esta weá... Creo que mi hermano veía esto. Ahora pues, y nosotros hemos comentado todo este pelambre porque increíblemente esta serie fue dirigida por Gisaburo Sugi, que hizo Kanachimi, no me la dona vos, coche tu madre. ¡Qué wea! Entonces, ¡qué wea! Entonces es como, hermano, what the fuck. De verdad, qué chucha. Sí, weón, es como, no sé, weón, es como, no sé, weón, persona... De Iman Bernard, y después hiciera ahí Alvin y la Ardilla CG, weón. No sé, weón. No sé, bueno, en fin. Cada uno sabe cómo se va en su bola artística, sobre todo en un mundo tan horrible como los monos chinos a nivel de la industria. Así que eso, la verdad, no puedo comentar. El opening todavía me gusta. Yo corto kawaii, cute. Pero el resto, como el pico. Y bueno, igual creo que lo único que podría entretenerse la Pau con eso es como los 5.000 trillones de accesorios que tiene la serie a la venta. Pero bueno. Como no la vi, no me interesa. Pero la pulserita se veía bonita en el opening, pero eso. Sí, sí, sí. Dale Pau, tu turno. Ya. Yeah. Bueno, ya lo había dicho antes, pero no me gustaba Konichan. Pero como que ahí sería redundante. Pero creo que si ahora viera con Ichan la encontraría la raja, pero en ese momento me cargaba. Mira, ¿por qué? Porque edgy. Sí, mira, lo que pasa es que nosotros aquí estamos como hablando de un caso bien único y particular, po. Es que aparte tenía este doblaje bugueado por la chucha. Es por eso. Yo creo que Konnichan es un caso casi en el borde de lo único en el anime acá en Latinoamérica. Entonces, como que se aborda desde otra perspectiva, porque acá, weón, y lo digo yo, porque yo lo intenté, weón, yo por años intenté ver Konnichan en japonés. Yo creo que recién vine a ver un episodio como el 2012, weón, en Japón. Tuve que pasar muchos años para cachar exactamente cuál es el fenómeno de Konnichan en su país de origen, weón. Porque acá todo el mundo, loco, todo el mundo se acuerda de esta serie por el doblaje mexicano. Es que además era como fluir de la conciencia, como de verdad no entendía nada de los diálogos, no, de verdad no entendía qué iba. Así, mal. Puede ser que te haya ganado los modismos también, pues. Es que además hablaban súper rápido, tenía como estas cuestiones como... No sé, y pasaban como... Es que mira, tengo todo un tema. Por ejemplo, mi ejemplo mejor de esto es cuando chica me cargaba Bob Esponja. Ahora me encanta Bob Esponja. Oh, bueno, a mí al principio me gustaba caleta. Después como que perdí un poco el rumbo, creo, de la serie, pero para qué hablar de Bob Esponja el día de hoy, pero bueno. Pero creo que explica mi momento en la vida respecto de Konnichan, que ahora creo que probablemente me gustaría, porque se ve como What the Fuck Japan, pero buen What the Fuck Japan. Sí, ese es un Where Japan, brígido. Sí. De hecho, así como para que cachen un poco y para que sepan, aunque creo que lo habíamos comentado en el episodio, me da lo mismo, weón. Yo creo que nadie sabe esta weá, pero Konnichan existe como serie porque Konnichan es un weón de verdad, weón. De carne y hueso. Por favor, expandir. Mira, no estoy 100% seguro porque me acuerdo que lo investigué hace mucho tiempo, pero creo que este weón era luchador de lucha libre. Yeah. Hicieron el anime de Konnichan porque bueno, era muy popular en Japón, así que fue como toma. Porque, de hecho, es mano, puedo estar equivocado. Y de hecho, ahora que lo pienso, puede que aquí tenga el motivo. Creo que no era de lucha libre, creo que era de sumo. Por eso era así de gigante el weón. Tan grande, ya. Yeah. Creo que era por eso. El weón existe. De hecho, si usted busca a Konnichan y como que de él va a encontrar fotos en Google. Y igual es el weón, es muy igual. Muy chistoso. De hecho, voy a poner una foto de él en Hanagumi para que cachen, weón, porque de verdad que es muy igual. Pero, pucha, para mí es súper difícil como hablar de Konnichan desde la perspectiva más purista, porque, puta, no se puede, weón. No. Está bien. Tú, que no sé qué opinión tengas de esto, amigo Bandurris. ¿De Konnichan? Yo de Konnichan lo único que puedo decir es que a mí me gustó. Pero con los años siempre he hecho la reflexión de, efectivamente, ¿cuánto de Konnichan hemos visto o cuánto de Konnichan entendemos desde el doblaje? ¿Será graciosa en japonés? ¿Tendrá algún chiste que yo pueda entender realmente o estoy bien solo con el doblaje en japonés? Así de simple. Sí, realmente yo he pensado... Yo realmente he pensado que tal vez este sea un caso de eso, de que tal vez verlo en el doblaje de México sea mejor que en japonés, man. Sí, y yo rememorando algunos episodios, igual pienso que de repente, yo creo que hasta los doblajistas tuvieron dramas de, weón, ¿qué digo acá? Y los weones improvisaron. Sí, no, eso está 500% confirmado. El loco que fue, no sé si fue como, bueno, él era un personaje, era el caro chico ese de Cuiquito, que hablaba fresa como así. Hablaba fresa. Así como que todo está muy bueno. ese loco que es la voz de Krillin, la segunda voz de Krillin en Dragon Ball. Ah, ya. Él lo han entrevistado un montón de veces y ha hablado de esa weá. Y él dice: weón, a nosotros nos pasaron una serie que para empezar, no sé cómo mierda, llegó al mercado mexicano porque es invendible en cualquier parte que no sea Japón. Si lo piensas desde la perspectiva más purista de la serie. Entonces los buenos dijeron, puta, ¿qué hacemos con esta cuestión? No, nadie la va a pescar porque son puras cosas de la cultura japonesa, está basado en una persona que no nadie conoce fuera de Japón. Y estos buenos dijeron, ya, pues hay que, a la mierda, loco, hagamos lo que quisiéramos con ella. Entonces ese buen lo ha confirmado mil veces. Y de hecho, Konnichan tiene una anécdota que vuela mente, loco. Vuela mente, afírmense si no conoce esta wea, porque yo cada vez que lo pienso es como, weón, es como... Conche no madre. Bueno, Konnichan la han dado en toda Latinoamérica, menos en México. ¿Qué? ¿Ah? Bueno. Eso es injusto, yo necesito saber que un mexicano, por ejemplo, que alguien me diga, un mexicano que diga como no, esa weá, no sé, necesito, no necesito, yo es injusto. Me acuerdo que cuando estuvimos con Chibi, en el primer episodio de Ranma, que ella es mexicana, ella conocía a Connie Chan, pero la conoció porque por internet. Ella sabe que no la dieron en la televisión allá en México, y bueno, a ella le da vergüenza. Lo que pasa es que... puta, nadie es profeta en su tierra, bueno, yo creo que en México o la odiáis o la amáis, bueno, no sé cómo debe ser esa experiencia para ellos, pero la dieron en todo Latinoamérica, menos en México, weón. Es como que Cementerio Palpito lo hubieran dado en toda Latinoamérica, menos en Chile, weón. Conche su madre, weón. Ah. ¿Pero por qué? No sé, weón. Y la weón es prácticamente un diccionario del dialecto mexicano para, sí, todo el mundo. Para todo, weón. Yo aprendí un montón, chico, de mierda gracias a ellos. Bueno, yo afortunadamente, como participaba en este foro mexicano de Ranma, weón, aprendí un montón de mexicanote, weón. Ahí, no, chale, no manches, weón. Todas esas mierdas. Pero obviamente con Ichan tuvo esa influencia acá, que al final, insisto, es súper polarizado el contexto de con Ichan. O la amáis por eso, por somebody's good, básicamente, tan malo que es bueno, o te da vergüenza, weón. Te da vergüenza ajena. Yo me acuerdo que una vez con la Laru-chan, que le mando un saludo, lo hablamos. A la Laru le da vergüenza con Ichan. Chucha. Entonces, la verdad es que yo lo entiendo. Yo, la verdad, así como para cerrar esta weá. Puta, yo igual me reía con algunas weas. Todo el mundo se acuerda del episodio de los Connie Rangers, weón. Yo me acuerdo... Esa wea. Weón. Esa wea te iba a decir. Weón. El capítulo de Star Wars, weón, que yo creo que en japonés es súper fome, pero el doblaje mexicano es hermoso, weón. ¡Hola, soy Han Solo y más vale solo que mal acompañado! Weón. Bueno, la serie es... Bueno, yo la verdad, yo particularmente, yo tengo buenos recuerdos de Konichan por el doblaje, y nada más que por el doblaje, y puta, yo entiendo perfectamente. Y tenía este opening imposible de cantar, ¿te acuerdas que era hiper rápido? Sí, sí, bueno, yo le mando saludos a Caesón, que creo que lo conoció en el karaoke Pandures, que se sabía el latino, el ending de Konichan entero de memoria, weón. Bueno. Amo a Caesón. Sí. Ay, pero mentira, estoy puro weyando, pues si estuvo con nosotros, estuvo en el capítulo de... Sí, con Alfo, sí, estuvo Tante Kid ahí en el episodio de Detective Conan con nosotros, y se sabe el ending de Konichan de memoria, weón. Besitos para ti, amigo. Sí, bueno. Era como una cuestión que no me la esperaba, así como... Sí. Dato rosa. Y sí, bueno, eso, yo solamente puedo comentar que Konichan al final del día es como un hoyo negro en los monos chinos. Es una excepción a la regla, muy brígida. O sea, podemos decir que en este caso la Pau está sola en su... Yo lo pasé bien, en pasado. Tendría que volver a verla, aceptarme, pero yo lo pasé bien. Porque decía cómo chucha llegaron a esta wea. Ahora yo la quiero ver, para ver qué me parece bajo mi aceptación al random de ahora. Y al absurdo de ahora, porque ya no soy tan edgy, porque igual sigo siendo edgy para mi gusto. Está bien, amiga, está bien. Estoy viendo las fotos de Konishiki, el luchador. Sí, igual, conchazo. Igual, weón. Bueno, ahí pon una. Pon la imagen ahí en el Discord para que la vea la poca. Sí, te voy a mandar la donde sale más igual. ¡Es igual! Es igual, ¿viste? Tiene los mismos ojos la que tú. Bueno, eso por tiempo tengo que pasar. Ahora si no, no va a alcanzar a nada. Eso. Me toca a mí, ¿no es cierto? Sí, te toca. Loco, weón, la siguiente serie que voy a comentar a continuación. Mira, ¿sabes qué? Hay gente que le tiene como su cierto cariño, su cierto respeto. Especialmente porque creo que los videojuegos que tiene son bacanes, por cierto. Pero la verdad es que... Bueno, no. La verdad es que siento muy sincero, a pesar de tener ciertos recuerdos interesantes, la verdad es que la serie no era muy buena, weón. Y acá puede ser controversial, la verdad no sé, ¿eh? Pero una serie que yo encuentro piola, tirada mediocre nomás, para mí es Senki, weón. la cachan, supongo, weón. Sí. Es que hermanos, cualquier cosa que tenga Kageyama cantando opening es 10-10, lo tengo claro. Podrás vencer. Albo campeón. ¡A las semillas del mar! Ese mismo, ese ya mismo. Sorry. Yo siempre he considerado de que esta weá, bueno, no sé, como que tiene buenas intenciones, pero se queda en unas cosas que... Mira, no voy a decir ni cagando que es genérica, porque tiene una mezcla como de shonen ochentero muy manly con cuestiones noventeras muy llamativas que igual la hacen peor. Además que también tiene como una onda yokai bien interesante con algunos personajes, algunos monstruos que se enfrentan. La verdad es que la serie no hay amor adentro, creo yo. Como que tiene ciertas cosas que son valorables, weón. Pero para mí siempre fue una serie muy... Como que la miraba y era como ya así... Sabes que un culiao, weón. Sí. Es un personaje muy desagradable, weón. Bueno, está hecho a propósito, eso sí, pues, pero bueno. Yo la pasé súper bien cuando chica viendo Senki, la verdad. Ahora que fue como las primeras series ecchi que como que realmente la disfruté porque era ecchi en algunas medidas, lo poco que tenía. Ya, no era poco, Pau, no era poco. Sí, era bastante, la verdad. Y uno de mis grandes recuerdos muy importantes era que cuando se comía las semillas era como, weón, deben ser deliciosas esas weas. Eso pensaba siempre. Sí, sí. Es que se las comía como que era súper crujiente, no sé, era como, weón, deben ser súper rico. Eso pensaba siempre. Sí, está bien, está bien, bien. Pero tú la pasaste bien, tenía buenos recuerdos de ella. Ahora no la paso, pero en ese momento fue entretenido. Pero ahora como que no me dan ganas de verla, como mi yo de ahora. ¿Tú, Pandurri, tienes alguna opinión de esto? Yo vi Senki, mira, la vi más o menos regularmente, uh-huh. pero más que nada porque me pasó también esa cuestión de que había un horario en la que la podía ver. Uh-huh. Pero no me dejó mucho así como un fanatismo, o no me voló la cabeza tampoco, ¿cachai? Es como, ah, buena, sé que dicen que existe y es piola, ¿cachai? Pero soy indiferente, podría decir. Sí, yo creo... y las cosas como que le rescato tienen que ver con, en ese tiempo no eran memes, pero con talla con amigos, weón. Con talla así de como la palabra se me fue, weón. Talla interna. Talla interna, sí. Sí, pero sería, ¿cachai? Así como que no me provoca nada, ni la odio, es como piola. Si la ve, mira, con unos amigos alguna vez acuñamos un término de que sí, es una serie que yo puedo ignorar. Está de fondo y bacán. Si le echo un ojo y se ve una hueá bacán, bacán. Si no estoy mirando y suena de fondo, bacán. Si estoy tomando tecito y está ahí, bacán igual. ¿Cachai? Pero no me provoca nada, ni... Es como... Buena, piola. Ese es como el... La puedo ignorar mientras tomo 11. Esa es la weá. Dale. Sí, yo creo que tengo una opinión similar a la de Bandurri. Bueno, todavía estoy en esta categoría que digo que no son cosas que odie, precisamente. Pero son como... La verdad es que... tenía ya su cierto carrete con el género de shonen, la encontraba simpática, tiene un par de peleas que son bacanes, la animación en algunos episodios es horrible y otros que es bacán, como que es muy... Oh, sí. Bueno, no sé qué pasó ahí, pero es desbalanceada, esa es la palabra que estaba buscando. Que es una que está animada por Estudio Din y en algún momento de la vida agarró vuelo, de hecho tiene un motivo también, pero prefiero no comentarlo ahora, lo voy a comentar más adelante porque tiene que ver con una de las series que voy a mencionar hoy día. Pero la verdad es que, puta, la volví a ver y cada año que pasaba menos me interesaba. La encontraba que tenía cosas que ya había visto en otras series. Algunos personajes que son interesantes, bueno, casi todo el mundo se acuerda de Chiaki, que se llamaba Cherry en el doblaje latino. Y que era como, se le ven los calzones. todo el día, weón, y... La verdad es que, bueno, el diseño de personaje también es decente. Es una weá, weón, que es de la Shonen Jump, pero que está pasado a Shonen Jump. Lo veía así como a mil kilómetros. Es como obvio que esta weá de la Shonen. Porque tiene como todo ese estilo Shonen clásico, weón. De hecho, hay gente que le gusta por eso. Porque es como la fórmula Shonen en su máximo estado de pureza. Como que no se pasa guano ninguna cosa. Es como, toma, peleas, un weón que pasa de cabros chicos a transformarse en gigante, weón. Como que leí por ahí que supuestamente eso era como el loco que lo hizo, que no me acuerdo cómo se llama, el mangaka, como que decía, weón, Goku chico y Goku bacán gigante, los dos personajes que me gustan tanto que los voy a meter a los dos al mismo tiempo. Así como que ese fue la idea de Senki, weón. Y la verdad es que la serie es simpática, es piola, le he intentado dar la oportunidad de nuevo. La serie es larga, son 51 episodios igual, entonces seguirle de repente el rastro. De repente hubo un momento en que yo me fui, cuando la volví a repetir la intentaba ver de nuevo y no. Entonces la verdad es que pero la música es bacán, la música es la raja, loco. Tanto la música del opening y el ending como de la música instrumental de la serie la lleva, compadre. Muy, muy bacán. Pero para mí, no sé, weón. Cada año que pasa me da atención, weón. O sea, como que siento que en su época bacán, pero ahora... Bueno, también me pasa con otras series que representan lo mismo, que son como tan shonen que es como pa' qué. También. Sí, puede ser que... No necesariamente con el mismo Senki. Sí, bueno, también es cierto que yo no soy para nada el fanático más grande de shonen, entonces también tiene que ver con eso. Y la verdad es que... Bueno, yo de hecho la última vez que intenté verla vi en japonés, intenté verla en japonés, sobre todo porque había hartos sellos que me llamaban mucho la atención. Bueno, Cherry es Chisa Yokoyama, que la hemos mencionado mil veces acá. Entonces, la verdad es que... lo he intentado, pero no es lo mío. Pero la música es bacán, coche madre. Todo lo que puedo decir. Sí. El opening yo todavía lo encuentro bacán dentro de todo. Bueno, a pesar de que no sé si la letra japo realmente diga lo que dice en la latina, pero filo. No. No es una buena localización si te pregunta al respecto. Ah, ya. Sí, mira, yo te voy a decir que el opening de Senki, precisamente haciendo alusión a lo que yo decía sobre openings que termináis cantando curado a las 3 de la mañana en un carrete. Sí. El de Senki siempre termina con alusiones al Arbo Campeón. Eso nomás. Me encanta. Yeah. Sí, lo comparto. Sí. Eso. ¿Otra? Ya. Yeah. Dale, Pau. Ya. Yeah. No creo que la más polémica me la voy a dejar para después. Ajá. Uh-huh. Ya, acá tengo de esas decisiones culiadas que tienen que ver con que... Bueno, en realidad creo que es porque hasta hace no mucho no me gustaban los Spokon en general. Como que no los disfrutaba, la verdad, la trama, como el tema del deporte. Yo creo que también tiene que ver con un tema de que... Como que hay un tema como de relación humana que ocurre en los Spokon que a mí no me importaba antes. Por eso prefería las cosas como más edgy. Uh-huh. Dado el caso, entonces, no me gustaban los supercampeones cuando chica. Oh my god. Sí. Ya. Yeah. Ahora tampoco creo que sea, no diría que no me gustan, simplemente diría que no es lo mío. Pero en su momento era como esta wea de prender la tele y que todavía siguieran pegándole a la pelota en el mismo momento y que... También obviamente estaba justo antes de algo que yo quería ver. Y como que siento que no daban solo un capítulo, a veces siento que eran dos capítulos de una. Como que de verdad esperara media hora, volví a prender la tele y seguía la weá como por una hora. Y era como, no puedo con esta serie porque es tan popular por la chucha, quiero ver otra cosa. Y así. Porque fútbol. Pelotita, puta, ¿sí? La weá, este país ya. Pero eso, esa es mi experiencia con Supercampeones. Como que me parece obvio que les fuera a gustar Supercampeones, pero como que a mí no me gusta ver fútbol, no me gusta el fútbol, no juego fútbol. Y el anime es de fútbol. Como que no tiene por dónde entrar a mi vida. Me llama la atención escuchar la opinión de Bandurri de Captain Tsubasa antes de tirar caca o cosas que voy a comentar yo. Mira, yo esa la vi regular cuando la dieron la primera vez. Uh-huh. Onda, yo... De verdad, cuando chico, yo llegaba a verla. Uh-huh. Y yo te voy a decir, yo no soy un gran fan del fútbol, para nada. Uh-huh. Pero también, yo entiendo a la Pau respecto a la cuestión de la repetición y a estas canchas eternas de Tsubasa. Porque de verdad, era latero. Y a mí me pasó muchas veces, siendo chico, que era como... Puta, el episodio de hoy no lo voy a ver porque estoy seguro que mañana va a seguir a donde mismo. Y efectivamente, pasaba exactamente. Y me pasó muchas veces. Entonces, mira, yo de chico la vi y me gustaba. No puedo decir que no la disfrutaba. Pero sí reconozco esa cuestión latera. Y me pasó eso de que, claro, la abandonaba un rato, volvía y la verdad es que no había avanzado nada mucho. Bro. Me pasó muchas veces. Bro. ¿De eso? Dale. Puta, yo... Bueno, igual interesante conversarlo. Sí, esto puede ser un poco... Bueno, en este país es controversial esa opinión. Pau, porque acá mucha gente le gusta los supercampeones. Lo sé. Sí. De hecho, es más, no creo que exista todavía esa estirpe de vejez. No, ya no creo. Creo que esa estirpe de vejez ya está informada. Pero por si acaso, usted es como ese meme de ¿eres tan así de ol? Así de ol. Nosotros estamos hablando de Oliver y Benji. Claro. ¿Eso es ser old? Lo que pasa es que aquí originalmente la serie ni siquiera se conocía como los supercampeones, pero se conocía como Oliver y Benji. Y Benji, muy sí. Al principio. ¿En serio? Muy al principio, sí. Sí. De hecho, si mal no recuerdo, hasta el álbum que salió se llamaba Oliver y Benji. Mm. Sí. Sí. Interesante. Así, no tenía idea. Bueno, el tema es que yo lo resumo de esta perspectiva, mi experiencia personal con Captain Tsubasa. A mí me gusta Captain Tsubasa, pero con las dosis correctas. Como que así lo resumo. Porque honestamente, mira, yo voy a tratar de hacerlo lo más corto posible, porque de verdad no tenemos tanto tiempo. De hecho, como que nos fuimos un volado con las primeras cosas que hablamos. A mí no me gusta el fútbol. No me gusta el fútbol. Me aburre, pico, whatever, lo que hay nomás. Yo sé que este país fútbol es religión, como todo en Latinoamérica. Así que era obvio que Captain Tsubasa venía, weón, derecho al éxito. De hecho, weón, yo me acuerdo que ya en ese tiempo la discusión más o menos ya ñoña del tema es como, conche su madre, ¿por qué los japoneses hacen series de fútbol si a los japoneses no les gusta el fútbol? Y en ese momento, ojo, en ese momento, ahora en Japón está todo pasando con el fútbol. Pero la verdad es que cuando hablo de dosis es porque si yo hiciera como un mix personal de los supercampeones, si me diera la paja de ver entera la weá y eligiera mis capítulos favoritos y cortara todo lo que no me interesa, o como quisiera como un corte de cierta escena y todo, la verdad para mí sería una excelente serie, porque honestamente sí la pasé súper bien, weón. Y yo la valoro porque a mí no me gusta el fútbol, loco. Y eso era lo más impresionante. ¿Y por qué? Y porque toda esta weá se resume en los monos chinos, po, weón. Sí, weón. Ese es el motivo de por qué me gustan los monos chinos, weón. El primer episodio, conchito madre. No me voy a olvidar nunca, weón. Jamás, loco. Yo tuve la suerte de ver el primer episodio, no me acuerdo cómo. Yo la vi en el primer episodio. Y nunca me voy a olvidar, weón. Weón, Oliver Tsubasa tira un pelotazo desde el otro lado de la ciudad, así como de Pudahuel hasta Las Condes, weón. Y le cae encima, en las manos, a Benji. Y el weón dice, esto es un desafío, tatán. Weón, ¿cómo chucha no me va a gustar esa weá, pues, weón? ¿Cómo no me va a gustar esa weá? Obvio que sí te va a gustar, pues es terriblemente absurdo. Weón, el tiro del tigre, los hermanos coriotos haciendo el salto que el weón se pone con las piernas abajo y lo hace saltar 20 metros para arriba, weón. Cuando Steve, weón, se va a practicar con el weón curado que le sacaba la chucha a golpe y decía así como, no, weón, voy a hacer el mejor tiro del mundo y voy a romper las olas, weón, voy a romper las olas a pelotazos, conchetumare, rompía olas a pelotazos, los weones, weón, tiene el personaje con el mejor nombre de la historia de los monos chinos después de Roy Fokker, weón, Richard Tex, conchetumare, weón. Loco, el weón literalmente se tiraba de un palo a otro para hacer tirarse para la mierda, atajar las weas, weón. No, weón, yo la amaba, weón. Era como, weón, si el fútbol en la vida real fuera así, weón, sería futbolero a cagar, weón. Así como los weones, weón, la clásica son los campeones, el pelotazo que empuja al arquero hacia atrás y rompe la muralla y deja una weón, la cuestión del hoyo en la muralla, weón. ¿Cómo no me va a gustar esa weá? Bueno, yo tenía... Bueno, eso fue antes de meterme al mundo del anime y a otaku. Po. Eso fue en 93, 94 cuando la daban en el Mega. Entonces, puta, para mí yo fue... Bueno, yo lo pasé la zorra viendo Captain Tsubasa. De hecho, esta misma conversación yo la tuve con mi amigo en Japón. Y mis amigos japoneses me decían lo mismo. Decían, bueno, a mí no me gusta el fútbol y Captain Tsubasa es la zorra. Porque... Igual. Igual eso, años después, puede explicar, hablando de una weá similar, la popularidad de Shaolin Soccer en este país. Sí, pues. Es que es la raja Shaolin Soccer, ¿qué querés que te diga? No, que esta, sí. Entonces, puta, vamos encima, bueno, la Paul, obviamente, esta weá no la vivió por su edad, weón. Pero vamos a decir, la Supercampeones es como una serie pilar acá en Chile de las Fuyoshi, bueno, las primeras Fuyoshi, bueno. No, pero ¿cómo? ¿Por qué? Porque eran... Mira, porque no, eran, o sea, eran... No, o sea, no, ni siquiera es por qué, es como basta, eso, basta. Eran puro pero hombre, un po, eran puro hombre, weón. Bueno. Un basta pasado. Loco, yo estaba en el colegio y yo tenía amigas que amaban a Tom. Lo amaban, weón. Tom era el arquero, ¿no es cierto? No, Tom Kisaki es como el rival, amigo de Tsubasa. Ya, no cacho nada. Mm. ¿Y tenía todas estas weas? Si no, tengo el problema al corazón y solamente puedo estar 15 minutos en el partido si no me da un ataque cardíaco. Weón, ¿cómo no me gustará esa wea, po, weón? De verdad, sorry. Yo amo los supercampeones. Pero los amo en la dosis correcta. Yo sé, tengo claro esa crítica clásica, que los estadios son de 100 meses, kilómetros, perdón, weón, y que no pasa nada por muchos episodios. Está el tirin, tirin, tirin, tirin, tirin, tirin todo el rato, weón. Ahí cuando están corriendo y empiezan a recordar weá, weón, del pasado, weón. Lo salvó la Virgen de Guadalupe y la weá, y es como ya, oye. Yo sé que hay weas que sí son efectivamente muy fome. También sé que hay gente que empezó a abandonar los supercampeones porque se empezó a volver más realista con los años, pum. Cuando dieron camino al 2002 ya era otra cosa. Ya era otra cosa. A mí esa wea no me gustó. Es que depende, porque si ya tenía ahí el fondo ahí como el cariño a los personajes, la verdad yo entiendo que a la gente le seguía gustando. Sí. Lo que pasa es que al final del día Capitán Tsubasa se basa como una historia de vida que es como ver a Tsubasa desde muy caro chico hasta entrar a la liga europea y toda la weá. Entonces, esos weones les gusta esa weá. Yo lo pienso porque a mí me gusta Haikyuu y por cómo a lo que llegó Haikyuu, como que yo lloraba los últimos capítulos del manga, lloraba todo el rato. Porque estaba como, weón, ¿en qué momento crecieron tanto estos niños llorando? Así que estoy muy orgullosa. Eso. Sí, te entiendo. Y bueno, hay gente que eso lo vivió 30 años antes, pospao. Incluso 40 en Japón. 40 años antes. Eso. Pero lo entiendo, Pau, sobre todo la edad que tenía y sobre todo si tenía, no te gusta el fútbol, es como obvio. Sí, eso. Uh-huh. ¿Otra? Uh-huh. Sí, te toca. Aquí está una que debería dolerme, weón, pero la verdad es que no, weón. La verdad es que al principio estaba muy hypeado por la franquicia que era y la vi y me di cuenta que era una serie de mierda. De hecho, como que la miraba y decía, oh, weón. Que esto es un recuerdo que yo no sé si mucha gente lo tenga, la verdad. Especialmente porque nos la dieron acá en el Chilevisión, si mal no recuerdo. Yo la vi en el Mega. Y es que sorpresivamente dieron el anime de Virtua Fighter acá en Chile. En el Mega. En el Mega la dieron. Y, en el Mega. Bueno, yo no me voy a olvidar nunca. ¿Te acuerdas, Pau, cuando te comenté? Creo que fue el capítulo de... No sé si fue el de X o fue el de Shamanic Princess. Que yo me topé con Rayert un fin de semana con un amigo viendo tele. No. Parece que fue con el de Shamanic Princess. Porque era más cercano el tema, creo. Puede ser. Bueno, la cosa es que ese mismo día que dieron Rayer, dieron Virtua Fighter. Era un segmento del Mega que dieron anime. Y weón, cuando empezaron a dar Virtua Fighter, nosotros explotamos con Chitumari. Weón, son los monos chinos de Virtua Fighter. Weón. El luchador virtuoso, compadre. Mira. Bueno, ya lo dijiste todo. Bueno, la serie... Ah, espera, Virtua Fighter es de virtuoso, no de virtual. Que no le destruyamos el cerebro a la Bau todavía, por favor. Mira, yo cuando la vimos, yo me acuerdo que estaba con mi amigo Eduardo y nos miramos y dijimos, ¡hueón, es Virtua Fighter! Bueno, nosotros explotamos. No lo podíamos creer, eran los monos chinos de Virtua Fighter. Bueno, yo llegué al colegio y decir, ¡hueón, están dando los monos chinos de Virtua Fighter, hueón! Era así, pero palpico, hueón. Y obviamente yo quedé pegado, po, y mientras más pasaba el episodio, más fome la encontraba, weón. Era como, weón, en serio. Y esto, el interés era como el de Street Fighter, pues, Pau, ¿cachai? Como en ese contexto de que era una franquicia que me gustaba mucho, entonces yo estaba emocionado al principio, po. Y, weón, yo la volví a ver en japonés, un par de episodios, que quería rememorar unos años después. Y sí, la experiencia fue mejor, la verdad, porque, weón... Aquí estamos nuevamente en presencia de un anime que fue doblado por la misma gente de Conan. Pobre, de verdad pobre. Entonces la weá es que acá no la dieron como Virtua Fighter, sino que la dieron con ese estúpido nombre, weón. Estúpido nombre de El Defensor Virtuoso. Ok. De hecho, era muy chistoso porque yo me acuerdo que, claro, empezó esta weá y, no, y nosotros como que cuando estábamos con Eduardo y habíamos visto Rayet, nos parecía simpático y la weá así como, oh, mira, ¿qué es esto que empezó? Y empieza así como, cuando la paz y la tranquilidad de una nación se ve amenazada por no sé qué weá, bla, bla, bla, él es... El Defensor Virtuoso. Y me acuerdo que como que decía El Defensor Virtuoso. Y nosotros como que, me acuerdo así como que con Eduardo nos miramos y dijimos, no puede ser tan weones. Y lo fueron, po, weón. Era Virtua Fighter, po, weón. Weón, el de... Entonces, ¿es de virtual o es de virtuoso, po? Díganme. Weón, es que vieron la palabra Virtua Fighter y no sé por qué no la dejaron así, se hubiera llamado Virtua Fighter a secas, pero bueno, como yo insisto que este grupo de doblaje allá en Estados Unidos, como tenían esta mirada super centroamericana, media caribeña, de la mirada del doblaje, dijeron, no, es que tenemos que poder hacer todo en español, todo. Pero sigue sin responder a mi pregunta. Virtua Virtuoso, fue la única weá que encontraron. Sí, no, no que... pero la realidad, po, es de virtual, entonces. Es de virtual, sí, po. Virtua no? Fighter. Virtua es que, Fighter. Que hace alusión al hecho de que desde que el juego ya era en 3D y ya era como virtual, po. Claro. ¿Cachai? Pero no es virtuoso, la weá. No es virtuoso, weá. Es una de las weas más estúpidas del doblaje ever, weón. Ever, loco. Es estúpido a cagar, weón. Voy a hacer pipí. No, y mamá encima pasó exactamente la misma mierda que en Conan, por los personajes que les cambiaron los nombres. Aquí era Yuki, se llama Alex. Ok, weón. Siempre nunca voy a olvidar que Jackie se llamaba Roberto Fantini, weón. Ay, weón. Yo de verdad, weón, yo insisto, creo que en el trabajo de voces esa compañía no es mala, pero en la localización per se son como el pico, weón. Lo voy a hacer muy mala. Y no quiero hablar como específicamente de lo que viene después porque puede ser spoiler, pero es como que tiene todo que ver con la weá de Dural y toda esa mierda en el juego. Y es como, pero es tan fome, weón. Yo no lo pude pasar, weón. Es muy fome la serie. Pero Wild Vision, el opening hub, es bacán. Eso. Okay. Yeah. Pues, decepciones de la vida. Sí. Muy virtuoso, ¿no? Muy virtuoso, weón. Pero si de hecho, mira, eso es lo último que puedo decir. Como nosotros seguimos jugando Virtua Fighter y me encanta Virtua, y yo sé que es como algo raro acá en Chile porque todo el mundo juega Tekken, con el grupo de amigos que jugamos Virtua, nosotros hasta el día de hoy tiramos la talla, weón. Todo el día tiramos la talla con la weá. Es como, me acuerdo que cuando fui el 2013 a Japón, mi primer viaje, jugué Virtua Fighter todo el día, weón. Me hice cagar jugando Virtua. Y cuando llegué a jugar con los caros, estaba con el Necocho y me dijo, oye, volviste virtuoso culiado de Japón. Y es por la serie, vos. Si todo hasta el día de hoy todo el mundo tira la talla con la volviste virtuoso, vos, weón. Así que, eso. Vamos, Pau, tu turno. Ya. Oh. Esta es una serie que me da mucha lata decir que no me gusta, porque en su momento la veía muy intermitentemente, y como era en mi época de magia y la weá y cosas mágicas, es Rayearth. Maravilloso, la magia, los robots, toda la wea. Y de repente algún día de más grande dije, oh, nunca vi Rayearth entera, la bajé y no la pude soportar. ¿Y por qué? Y yo creo que esta es mi teoría sobre como un paradigma como de anime noventero, que tiene esta cuestión que la tiene Sailor Moon, que la tiene Rurouni Kenshin, que cuando tienes como un problema en la trama, se resuelve como ocupando este poder especial, ¿no es cierto? Como de Genshin, de weas, de como de Tokusatsu. Por ejemplo, entonces siempre como que se usa como... Moon Princess Alation, por ejemplo. O sea, Pau, disculpa, eso no es noventero, sí. Eso sigue pasando hasta el día de hoy, solo que no veía esa serie nomás. Puede ser. Pero como que para mí en ese momento era como particularmente Hikaru, me tenía hasta el orto, no podía. Fue como, no puedo seguir viendo esta serie, era como como que creo que estaba muy vieja y muy amargada para ver a Hikaru siendo Hikaru en el anime. Y como que vi como 15 episodios y fue como, no puedo ver más esto, como que me da rabia. Y me dio lata, y no la volví a ver porque me tenía hasta el hoyo. Y eso que viste 15, porque después la weá que se va, es que una de las grandes gracias que tiene Rayer como serie es que cambia estúpidamente de un momento a otro. Estúpidamente. Se vuelve otra serie. Puta, quizás debería intentarlo de nuevo. O sea, mira, sin spoiler, ¿llegaste a los robots? ¡No! Ya, listo. Ok. Eso lo quería saber. Ya. Porque era como yo, 15 episodios de la cabra chica haciendo exactamente igual todo el tiempo. Me estoy así como balanceando en la silla y digo, ¡no! Pero, y fue como, no puedo, si va a seguir siendo así todo el rato, me voy a morir. Se me va a quemar algo adentro, así como, no sé. Y me da mucha lata porque la encontraba hermosa cuando chica. Y ahora como que lo único que me queda es leer el manga. Porque sé que el manga, dicen que es muy muy bueno. ¿Tienes alguna opinión de esto, Baturris? Algo que me estoy dando cuenta ahora mucho respecto a las series que dieron acá en TV Abierta y mi relación con ella, que tiene que ver mucho con lo estético. Sí, por supuesto. Y en ese sentido, yo la disfruté de caleta, me gustó harto. Y yo me quedaba pegado viendo la estética de la serie es bonita, weón. Yo la encuentro bonita. Sí, o sea, tiene un par de episodios medio cuestionables, pero sí, en general la serie es bonita. Como todas, es televisión igual y siempre hay sus ranazos por ahí. Pero en general, yo no tengo mucho criticismo. Mira, quizás debería verla de nuevo, la verdad. Porque de la época, mi sensación es que no era mala y que era como... era como piola verla de forma regular. Pero yo creo que si en ese tiempo hubiese podido hacer esa cuestión que ahora yo detesto de este tiempo, que es maratonearla, quizás lo hubiese odiado. Probablemente, ¿cachai? Por la cuestión que dice la Pau, precisamente. Pero en la época era como piola, ver un episodio hoy día, claro, ver otro mañana. Cuando estuvimos hablando del tema de las dosis, tal vez de esa manera fue más vaga. Claro, claro, ¿cachai? Probablemente si me estáis repitiendo la misma fórmula una hora tras otra, ya es cansino, lo puedo entender. Pero a lo mejor con este espacio en el tiempo ya yo lo paso, y yo creo que precisamente lo que lo hacía más agradable es que la serie en sí es bonita, ¿cachai? Eso, no tengo un criticismo más grande a la serie. Está súper bien, si estamos hablando de la época también, nosotros hemos intentado concentrarnos en las sensaciones de la época, entonces te entiendo. Claro, ¿cachai? Eso. A mí me gusta mucho, pero ese me gusta viene también de la época, y yo vuelvo a recalcar lo que te he dicho, que yo hay muchas cosas que las vi en su momento y que después por desinterés o netamente porque me puse a hacer otras cosas, no las vi más, ¿cachai? Aparte que también hubo un momento en que muchas de las cosas que nosotros vimos en TV Abierta acá, después no las pillaba ahí. Empezaron a aparecer hace unos 10, 15 años de vuelta. Es que Rayer igual era popular, pero bueno. Sí, no, era popular, pero digamos, no las pillaba ahí para descargarla. Con Rayer tengo un recuerdo muy brígido. Yo aquí, en varias oportunidades, vi VHS originales de Rayer a la venta acá en Chile. No. Era re popular. No, sí era popular, pero a lo que voy es que también existe esa cuestión como de que a pesar de la popularidad, después tú pensás que como siempre va a estar ahí, y después derechamente le perdí la pista, ¿cachai? Pero como te digo, mi experiencia de la época es que yo la disfrutaba caleta, la vi, y la vi por bonita, yo la encontraba bonita en lo estético. Y le gustan los robots también, pues, amigo, así que... Sí, por supuesto, ¿cachai? O sea... yo creo que junto con Escaflón en ese sentido, con la serie, digamos, son cuestiones que yo las veía, claro, las veía netamente por cuestiones estéticas y robot. Sí, está bien, amigo, está bien. Sí. Bueno, yo lo único que puedo decir al respecto es que lamento mucho que supongo que no vamos a grabar nunca sobre Rayer de acá en el programa. No, honestamente yo lo tengo asumido que lo vamos a hacer y que lo voy a tener que ver igual en algún momento. A mí me gusta Rayer, man. Me gusta. Así que no, por eso era como, no, yo sé que la voy a tener que ver en algún momento, porque tengo otra que no me gustó en su época, que es peor el caso y que también sé que la voy a tener que ver. Así que no importa. Dale, mira, para mí es súper simple, weón. Hubo un momento en que me chocó tanto lo que ocurrió que dije, conche, nomás ya tengo que seguir viéndola, weón. Que yo sé que, te aseguro todo el mundo que la ha visto sabe de qué hablo. Y está diciendo, ay, Hayamas, esa weá es como un recurso literario terrible repetido. Sí, pero yo tenía 14, 15 cuando la vi. Entonces para mí fue como, oh, holy shit. Así que, weón, yo lo pasé muy bien viendo Ryan. ¿Eso? Yo la verdad ya terminé con esto de esas series que encuentro ok nomás. ¿Y qué te toca ahora? Yo quería comentar lo del tema de las presas fáciles, que tengo realmente solo una elección. Si ustedes tienen una más, la pueden decir, pero yo tengo una. Porque me acuerdo que cuando decían, no, las series más de la weá, de repente hay ciertas series que son como tan horribles desde el segundo uno, weón, que es como, ¿para quién voy a malgastar? Y esto más que nada lo hago así como para el descarte del episodio de Dragon Ochozo, la verdad, weón. O a sacarnos de encima. Pero hay series que son tan pencas que de verdad todo el mundo sabe que son pencas, weón, que no hay discusión, weón. Y una de ellas, weón, es Monster Rancher, weón. Oh, weá. ¿Puedo decir algo? Vamos. Cuando le pregunté a la Lore el tema de cuál serie no le gustaba, que no le aguantara, también dice que es una persona fácil de complacer, después lo leo bien. Y pues, la serie que no le gustaba era Monster Rancher. Es que weón, solamente le... Así que yo creo que vale la pena que después de que tú digas el tuyo, voy a agregar el de la Lore, solamente porque estamos en el mismo tema. Weón, solamente voy a decir esto, weón. Me transportaron a un lejano país dominado por monstruos. ¿Cómo voy a ver esa weá? Es de tomármela en serio, weón. Chupa la tula. Es. Que son te leo lo que me puso la... Sí, dale. Mire, miré una lista porque siento que soy una persona demasiado fácil de complacer, y más cuando uno estaba chico. Y si eran dibujitos, lo veía por muy raro que fuera, pero nunca pude pasar Monster Rancher. Nunca. Era de esas pocas cosas que aparecía en la tele y yo cambiaba el canal. Estoy intentando elaborar, pero siento que mi cerebro bloqueó el contenido de esa serie. En una de esas fue de las primeras evidencias de mi poco gusto por el Isekai. Además, en el momento en que la daban, había competencia mucho más interesante, paréntesis, Digimon. Cuando la empezaron a transmitir, solo se podía sentir como una copia muy mala. Mientras más intento recordar algún otro anime que generara eso, no, pero Legit es el único que decía con mayúscula. Cualquier otro título que no me gustara, creo que era porque los vi muy chica y no lo entendí, y más grande le di otra oportunidad, y de verdad siento que no soy muy quisquillosa con lo que veo, pero Monster Rancher es un big nope. Eso. Saludo, gracias a la opinión. Eso. Gracias, fue el primero que leímos hoy día, por cierto, así que bacán. Pero. Sí. Puta, weón. O sea, ya, para empezar ya está un poquito peludito para que empezara a gustar una weá tan codomo. Pero, weón, es una mierda de serie. Basado en un juego muy entretenido. Eso no lo niego. Los juegos de Blade la llevan. Pero. Puta, la serie es como el hoyo. Y va más encima, es como el hoyo. Y acá nos llegó la versión gringa de la serie como el hoyo, po. Uh-huh. Y que para más encima, mira, para mí se resume en una cosa. Todas estas series de monstruos, obviamente todas naciendo con Pokémon. Puta, si los monstruos valen callampa, bueno, olvídalo. Y bueno, los monstruos de Monster Rangers son tan feos, weón. Tan feos, ese ojo culiao, weón. Bueno, no sé, en fin. Para mí la serie es pésima, weón. Es pésima. Y que nos llegó la versión más pésima de lo pésimo. Entonces, como, pero insisto, esas son presas fáciles. De verdad, yo creo que la única persona que podría hablar como en defensa es alguien que diga, no, es que no han visto la Japo y la wea. Bueno, yo como que vi un par de cosas de la Japo y sí, tiene que ser mucha mejor experiencia, sobre todo por el tema de la música, va, por supuesto. Pero, weón, es una serie muy mediocre. Pero los juegos la llevan, antes de que salte algún fanático de los juegos de aquí no se llama Monster Rancher, se llama Monster Farm. Japón, perdón, Monster Farm. Yeah. Pero puta la wea, no. Pero me dio una presa fácil. Siento que es como injusto hablar de la hueá mala si todo el mundo sabe que es mala, weón. Yo creo que en toda mi vida vi dos capítulos. Y no entendía nada. Así que ni siquiera sé si era buena. Eso, no va a hablar nunca de Monster Rancher. Yo creo que es una de las pocas veces, a menos que hayan menciones por seiyuu o por director y la hueá así. Puta, yo creo que esta es la única vez que hablar de Monster Rancher, weón. Sorry. Bueno, yo tampoco quiero que hablemos de Monster Rancher, así que creo que está bien. Sí, ¿no es cierto? Sí, por eso lo decía, o si te estoy escuchando a ti, yo decía, yo creo que la Mau dice lo mismo, por eso. Sí. Y Bandurri, peor. No tengo opinión, porque también creo que sufrí de la cuestión de la saturación de las series de niños con monstruos. Dale. O sea, Pokémon bacán. Pokémon bacán. Y después cuando ya apareció Digimon, fue como, ok. Y yo me acuerdo que Monster Rancher derechamente fue como, ya, paren esta weá. Ah, y ojo, antes de que salga alguien a decir, es que ustedes no eran niños, sino era el público objetivo. Bueno, nosotros acabamos de tener un episodio de Maribel, y yo lo pasé bien viendo Maribel. Sí. Así que eso. Uh-huh. Eso, para que quede claro. Bien, está la cuestión de que suponte, estoy citando Pokémon, yo para Pokémon tenía 14, 15 años. Yo tampoco era el público objetivo de Pokémon, ¿cachai? Pero yo soy capaz de reconocer primero el valor de los juegos, en el sentido de que los juegos eran muy divertidos en la época. Yo jugué alguno de los de Game Boy, no me acuerdo cuál, y me acuerdo que lo pasé bien, ¿cachai? Y respecto a la serie es piola, es piolita, está bien armadita, la puedes disfrutar, pero ya hubo también esta cuestión de que, oye, niños, monstruos, démosle, hagamos toda esta hueá. Y de ahí no todo es bueno. Evidentemente no todo es bueno. Sí. Así, bueno, claro. Para su tranquilidad mental, creo que puedo hablar por la voz de que tanto a mí como a ella, yo con nosotros contamos piola Pokémon, así que bacán. Sí. Eso. Es piola. Eso. ¿Quieres mencionar algo extra o nos vamos a la parte realmente guau? No, yo creo que nos vamos, no creo que merezca más comentario para esta serie. Señoras y señores, vamos a entrar personalmente en lo que es para mí las verdaderas weas que son malas, loco. Malas. Así como, weón, esta wea es mala, loco. Y se acabó la discusión, weón. Porque yo estaba pensando que todas las series que hemos mencionado hasta este punto son como, bueno, desde con tanto lo de Monster Rangers, son como, puta ya, pero les tengo su cierto respeto y cariño. ¿Cachai? Pero estas weas no. Las que vamos a mencionar a continuación, para mí son como el pico. ¿Vamos? Yo quiero hacer solo un disclaimer. Esa es la sección del Hayama. Cuando yo hablé de la que a mí no me gusta, todavía sigo como en mi tirarle basura al telonero, solo por disclaimer. Sí, tranquilo. No, yo hablando, sí, sí. Está bien. Vamos. Porque si no me van a matar. Ahí sí me van a matar. Ya. Yo le estaba diciendo que el episodio del día de hoy no quería hablar de nada, aunque haya sido pre-2000, que haya visto después. Solamente voy a hablar de lo que yo viví en la época, porque si no, nos vamos a la mierda. De verdad, es como para todo el día, ya no tenemos tanto tiempo, de hecho. Así que quería comentar como lo que yo viví de esa época, que encontré horrible. Y acá ya estamos hablando como de casos de que ya no son de la tele. Estas son como más cosas, o algunos sí, otros no. Hay como una mezcla que quería comentar, weón. Loco. De hecho, ni siquiera voy a hablar como de uno, voy a hacer un 2x1 para tirar caga al toque, weón. Hermanos míos, yo soy un gran fanático de SNK, me encantan sus juegos de pelea, me encantan las cosas que hicieron, Neo Geo, una de las plataformas más hermosas de videojuegos de toda la vida hasta el día de hoy, le doy como caja a los juegos de SNK, pero conche tu madre, la película de Art of Fighting, la de Samurai Shodown, son horribles, conche tu madre. Ni siquiera sé qué es, solo sé que es de un juego. Bueno, yo no sé si el Pandora la ha visto. Yo he visto solo la de Samurai Shodown. Bueno, por favor. Lamentablemente. Ah, ya, tenéis la misma opinión que yo, entonces. Weón, es una mierda. Es una mierda, es horrible, culiao, weón. Es pésima, weón. Terrible, weón. Terrible, horrible. ¿Cómo empezar? Mira, voy a comentarle así como el tema de la experiencia, porque eso es lo que lo vale. Yo era súper fanático de Art of Fighting, era súper fanático de Samurai Shodown. Estaba todo pasando con SNK en esa época, esto de haber sido como 95-96, cuando empecé como a meterme full al tema de los monos chinos. Estos eran VHS que eran moderadamente fáciles de pillar porque eran de manga video. De hecho, yo los dos los vi en español de España la primera vez, lo cual también le resta punto. Pero bueno, y bueno, yo me acuerdo que la primera que vi fue Samurai Shodown. La vi con Eduardo, con mi amigo Eduardo, le mando un saludo. Y fue como, conchitumadre, sí va a ver Samurai Shodown. Él la consiguió, no yo. De hecho, tenía el VHS que salía Jaomaru como rompiendo un árbol, como en el juego, weón. Y era como, oh, weón, weón. Bueno, yo amaba Samurai Shodown, weón, un juego maravilloso. Y weón, nos sentábamos, weón, estábamos así como en el sillón, weón, ya ponle play en VHS. Y weón, la vimos y era como, oh, weón, cuando se acaba este sufrimiento, weón. es horrible, weón. Para empezar, qué paja, pa qué horror. Para empezar, la animación y el dibujo y el diseño de personaje es horrible, culiao. Sí, de eso me acuerdo. Es fea con ganas, esa weón. Es muy fea. Yo debo confesar, sí, en mi ignorancia, que yo no sé quiénes están involucrados en las películas de SNK, de esas. De esas, de hecho, para que usted se quede tranquilo, por si acaso está teniendo el terror de que no va a hablar de ella. Yo creo que sí, ahí sí termino convenciendo a la Pau, pero la película de Fatal Fury, la de ay, la del weón de los robots, por la chucha. Puta, mi Alzheimer, por la chucha, permiso. Estoy viendo screenshots de esta cosa. Puta, mi Alzheimer, ¿cómo se puede olvidar? What? Masami Ovari, la película de Ovari de Fatal Fury, a mí me gusta. Si sí, algún día va a tener un episodio, espero, a conversar a la Pau cuando me toque a mí. Pero, bueno, weón, las películas de Art of Fighting son, son terribles, los dibujos son horribles, animaciones pencas, estamos hablando de bueno, Art of Fighting, lo único que puedo decir en su defensa es que es un OVA. Samurai Champloo es una película, pero Art of Fighting es un OVA. Es en formato de larga duración, eso sí. Y, weón, la trama es horrible, tiene como la mitad que ver con el juego. El de Art of Fighting no tiene nada que ver con el juego. Nada. Es como, weón, ¿qué mierda estoy viendo, weón? Y creo que Street Fighter The Movie, la película con actores reales, con Raúl Julia y Van Damme, tiene más de Street Fighter que Art of Fighting, weón. Son horribles, weón. La música es peca. Sí. Yo cuando la vi en español, después la vieja, bueno, era la misma, weón. Weón, es terrible, weón. Las dos son pésimas. Y yo lo lamento mucho, weón. Porque estamos hablando de Art of Fighting y estamos echados, weón. ¿Esa que se llama The Motion Picture? Sí, lo que pasa es que Fatal Fury tiene dos OVAs. Que son Fatal Fury, Fatal Fury 2, y después tienen Fatal Fury The Motion Picture, que es más que nada conocida en los círculos como Masami Ovari The Movie. Que el one la hizo solo, yeah. solo. Entonces, puta, eso. No, esa le tengo cariño y respeto, y algún día vamos a hablar de ella. Pero, yeah. Y Art of Fighting se me ha echado, es terrible, cabros. Terrible, terrible, sorry que lo diga, pero... Si hay alguien que le tiene cariño por la nostalgia, no sé, bueno. Pero a mí fue... Bueno, la Pau no la vio, si no tiene nada que decir. No, no sé nada. Y no sé si quería cerrar algo más al respecto, Bandurris. La wea fea. Son feísimas. Son súper feas, weón. Bueno, son sí. Feas. Yo, o sea, no puedo hablar de Art of Fighting, pero son hechos de horrible, weón. Es terrible, weón. Bueno, en fin. No quiero gastar más tiempo porque tenemos mucho que hablar el día de hoy. Weón, uh-huh. Yo estaba pensando, ¿esto será polémico o no? Y después, como de meditar, lo dije, nah. Nah. ¿Sabéis qué weá es como el hoyo? ¿Sabéis qué weá es como el hoyo? No la primera temporada, sino la segunda. Orphan Revenge, weón. Orphan Revenge. ¿Sabes que iba a decir que esas series que a mí no me gustan es Orphan? Sí, mira. Acá como el hot take de la weá es que hay gente que dice que en realidad Orphan siempre fue mala. Ese es como el hot take de Orphan, pero... Yo es que yo pensaba que me iba a gustar, pero no me gustó, y era como que detestaba como la dinámica entre los personajes, como que no lo pasaba. No y sé. Y eso que me llama la atención, porque la primera temporada de Orphan es como tera edgy, en muchos sentidos, weón. Pero bueno. No, como que de hecho la conocía porque a mis amigas les encantaba el opening, me cargaba el opening... Como que encuentro que una serie así puede tener como romance, pero no así. Y como que justo en mi periodo edgy eso no era aceptable. Ok. Bueno, yo quiero comentar que sí, efectivamente. Yo soy de la idea de que Orphan es una wea piola. Pero lo que pasa es que mucha gente le tiene cariño. Y yo particularmente le tengo admiración a la primera temporada de Orphan. Porque la animación de la primera temporada de Orphan es la zorra, loco. Como serie de televisión, para tele... No como OVA ni weá, en la raja, weón. La pega que hicieron ahí es la zorra, loco. Entonces yo la disfrutaba viéndola, mirándola, Pau. Yo la primera temporada de Orphan la disfruté mirándola, weón. La trama es piola, weón, es media edgy en ese momento. Y la cuestión está basada como en estas novelas, weón, con este weón que son como ultra amigos con el loco de Slayers, weón. Y es como... Ya, weón. Yo sé que no es una obra de arte, pero la primera temporada de Orphan yo la pasé piola. Y la animación es la raja y la valoro por eso. Pero bueno, Orphan Revenge es terrible, weón. Es horrible, culiao. ¿Sabes por qué es penca, weón? Porque pasó de ser una cuestión media seriota y edgy a Slayers Next y mal hecha. Lo que pasa es que el loco es un super amigo con el compadre de Slayers. Bueno, el que escribe, creo que sí, no el que dibuja. Uno me acuerdo, la verdad, uno de los dos. De hecho, creo que es el que dibuja, porque han hecho ilustraciones juntos. Con que sale Orphan con Lina y Inverse y la weá. Entonces, la verdad es que es como ya, son amiguis, lo entiendo, weón. Pero, weón, el cambio de tono de la serie es tan horrible, weón. Es tan horrible, weón. Yo sé que no mucha gente se acuerda, la verdad, pero yo igual vacilé Orphan, si lo pasé piola viéndola. Pero Orphan Revenge es pésima, weón. El, weón, para empezar, la calidad de animación se va a la concha, su madre. Sí, pero a la mierda, sí. La calidad de animación se va al orto. Los dibujos son pésimos, la animación vale que hayan para el lado de lo que hayáis visto en la primera temporada. No hay comparación. Para mí es como un cambio casi digno de la primera a la segunda temporada de Initial D, Pau. No, una wea así. No sé. Lo más cuático de todo es que la intentaron hacer comedia chistosa, como Slayer. Y no le sale, weón. Era súper fome, weón. Yo no me acuerdo de ningún chiste. Yo Slayer la amo. Yo sé que hay gente que no le gusta. Yo no voy a comentar ahí porque sé que hay gente que comentó en los comentarios que no le gustaba. Pero la verdad es que yo amo Slayer, me río, me acuerdo de los capítulos, me acuerdo de los personajes, toda la wea. Acá la personalidad de los protagonistas se fue a la mierda, weón. Sé que hay gente que le gusta la mala malosa de Orphan Revenge, pero para mí no fue nada, weón. No sé, para mí es pésima, weón. Yo me acuerdo perfectamente de la experiencia y fue como, oh, weón. Terrible. Yeah. Terrible, terrible. Creo que nunca vamos a hablar de Orphan. Quizás no, la primera temporada. No, podríamos hablar de la primera temporada. Sí. Hablar de la primera temporada, sí, yo no tengo ni un drama. Pero de Orphan Revenge, yeah. Por favor, no, weón. Es muy mala, weón. Yo creo que acepto hasta la primera temporada. Ya. Yeah. Saludo, yo conozco una persona, no es mi amiga, pero tengo una, sí, una persona chilena ilustradora que ama todo Orphan, todo. Sí, ojalá no escuche nunca esta weón, me odia. De hecho, eso es lo último que podría decir, que salió la nueva serie de Orphan hace como 2 años atrás. Dicen que es como el culo. Dicen que es horrible, weón. Así dicen que es pésima. Yo no la he visto, así que no pido. Amigos que aman Orphan, así como que han hecho cosplay de Orphan y la cuestión, me dijeron no la veía, es como vale gallampa, como ya. Nada, tú, Pandurri, ahí nomás. No tengo opinión porque no, la ubico, pero no la vi. Nunca la vi, nunca me dieron ganas de verla, sinceramente. Dale, Orphan. No puedo decir si es buena o mala. Yo quiero comentar una que no es oscura para la gente que veía anime en VHS del círculo otaku acá, pero probablemente ahora sí lo sea, weón. Yo no sé si Van Duren la ha visto, es un clásico para los weones que se pasaban a Guano de los 90 acá en Chile, pero miren, voy a hacerlo de esta manera. Para la gente que le gusta el gore, la violencia y toda esa weá que era parte como de este fenómeno contracultural, como mencionaba un trillón de veces acá en el programa. Era parte de la esencia de la weá. Por ejemplo, estaba lleno Cyber y era como, oh my god, que chiste nivel de violencia. Que era bacán si tenía 15 años. Y no Cyber, yo era el cuarto piola todavía, de hecho. Y es como, ya bacán. Y entre medio de toda esa weá, si es que Bandurre se acuerda, uno de los VHS más traficados de mi grupo era MD Gaze. ¿Qué es eso? MD Gaze es básicamente como que los weones de Hokuto no Ken no hubieran tenido cero censura. Cero. Es una serie. Es una wea como Mad Max con un weón ultravioleto, sí. Y que revienta cabeza y deja wea, y la wea es ultra gore. Es una de las weas, sí. Es una wea más gore que yo he visto de anime en mi vida hasta el día de hoy, wea. Es súper violenta la wea, que es de los 80, entonces como que vamos a decir, tiene como todas esas aesthetics como a weonada, así como, ay, mira el weón, así como tipo esos malos de Mad Max con el moicano medio punky, así, lo hacen reventar a todos, weón. Y también he recordado porque la weá es súper oscura, weón, tiene un final horrible, weón. Entonces, como que todo era como, oh my god. Y había gente que le encantaba, yo en su momento. El Edgy ochentero. Edgy ochentero. Yo en su momento, sí. Debo confesar que la pasé bien porque obviamente yo era ese tipo de personas que, oh sí, mira esta violencia, perro. Era como, qué bacán, weón, esto, fuck yeah. Y el chocolate compadre. El chocolate compadre, pues ahí con el pre de Salpate, el dedito arriba, pues, weón. Entonces, la verdad es que yo la primera la disfruté, es una weá súper juvenil. Súper juvenil. Y ahora como que la miro, es como, me hago un poco de cringe, pero tiene su momento entretenido igual. Así que todavía, de hecho, igual algún día voy a hablar de la primera. Y la cosa es que como pasa en muchas de estos, sobre todo por la temática que tiene, la web fue muy popular en Estados Unidos, infinitamente más popular que en Japón. Y la cosa es que porque Manga Video quería más de esto, ellos financiaron la segunda parte de MD Gaze, que se llama MD Gaze 2, que salió la mitad de los 90. Y esa wea es como el pico. Eso es lo que quería hablar el día de hoy. Yo me decepcioné con la wea. Porque intentaron darle profundidad y trama a la wea. ¿Quién chucha quiere trama en MD Gaze, weón? Yo quiero sangre, weón. No, yo quiero violencia en la weá. No, y mira, yo lo estoy hablando como de la perspectiva de caro, chico, 15 años, porque alguien podría decir, pero Jaime, madre de adulto, podría haber tenido. Weón, si no tiene construcción de personaje, weón, son puros weones reventando cráneo. Y MTK2, a pesar de que intentar hacerlo no tan horrible, para mí es pésima, weón. Ya se nota la mano noventera del dibujo, ya no es como tan Shock Value. Igual tiene una escena fuerte, no lo niego, pero al lado de la primera no pasa nada. La trama se va a la mierda con una weá posa apocalíptica, terrible fome, weón. Weón. Yo lo quería comentar porque eran de esos VHS muy populares en la escena otaku acá en Chile y yo lo odié, weón. Era como, no. Yo lo odié en ese momento. Dije, no, el uno es infinitamente mejor, perro. Bueno. Sí, lo quería comentar porque era muy, muy, muy popular. No tengo sí. idea. Uh-huh. ¿Tú quieres agregar algo más o sigo? A mí me queda mi gran único candidato de que por el que me van a perseguir en la calle y me van a tirar ya, piedras. Hagamos algo, la voy a hacer cortita y lo mencionamos los dos con el que yo también tengo una, entonces mencionémoslo juntos ahí en ese momento. Ya, bueno, ya. Bueno. Y de hecho aquí me quedan dos, one, y uno en realidad porque el otro lo voy a mencionar muy rápido. Yo no sé si sea controversial, me he dado cuenta que con los años que no, al principio tenía muchos fans y como que muchos de esos fans se han arrepentido con el tiempo. Y yo sé que hay gente que le duele, especialmente porque la música y los openings son muy recordados, muy queridos. Pero para mí, si hay una serie de televisión de anime que resume todo como lo trendy del anime noventero, pero como en la manera errónea, weón, es Saber Marionette, en todo sentido. A mí siempre me llamó la atención por el opening, porque venía como en estos CDs, pero nunca vi la serie como tal. Weón, Saber Marionette, a mí la encuentro mala, weón. Siempre. Bueno. Siempre la encontré mala. Siempre la encontré mala. Y la verdad es que casi todos mis cercanos que le encontraban interesante y todo, como que muchos han cambiado de parecer. Tengo solamente una amiga que vaya a la baba hasta el día de hoy con Seven Marionette. Pero en general, para mí fue una mala experiencia. Bueno, para empezar, bueno, yo le tengo cariño a los 90, lo pasé muy bien con los monos chinos de esa época, muy bacán, pero bueno, el diseño de personajes, todo lo peor que los 90 era una pura serie. ¿En serio? Bueno, son esos ojos. A mí me llamaba la atención eso de los ojos, como que era como, no sé qué pensar de este dibujo. No, a mí no me gusta, weón. No me gusta para nada. Tiene un ecchi terrible talla, weón, que lo encuentro como gratuito y fome, weón. Tiene ese elemento harem anime que es sacado de Tenchimuyo más que de Ranma, weón, que también encuentro que lo hace mucho más fome que en Tenchimuyo. La animación de la serie de televisión de todas las temporadas que me tocó ver, olvidable, weón, no sé. Para mí siempre fue como penca. Si para mí el único motivo de que le tengo su cierto respeto, el único motivo que tengo respeto a Saber Marionette es la música de Megumi Achibara, weón. Nada más. Sí, el opening, el tema es bacán. Todo, ¿no? Sí, todas las canciones de Megumi en Saber Marionette son buenas, pero... ¿Tú lo encuentras controversial o no? Yo no sé, weón. Digo que no. Es que yo nunca la vi, como que igual también siento que el tema que tiene como en el 2020 es interesante, pero no la he visto, realmente no sé de qué va. Como que no, como que lo único que caché es que tiene como este sistema de harem anime en que el prota es como una persona relativamente decente, pero nunca la vi. Citation needed, o al menos yo tenía como esa impresión porque nunca la vi. Nunca se me ocurrió verla después tampoco. Okay. Y creo que ahora tampoco lo voy a ver. No, y el nivel de Boeing de la serie, bueno, uy, me va a quedar vuelta. Sí. No, en el de... Creo que en ese momento sí la quería ver por el Boeing, pero ahora creo que no quiero ver Boeing. Así que... sí, sí. No sé, de repente es como un Boeing mal dibujado encima, no sé, weón. Bueno, para mí de verdad la serie es como... Yo encuentro medio, es mala. Yo encuentro mediocre, weón. No sé, a mí no. Siempre lo eso es peor que ser mala, por último ser mala, pero mediocre, puta. Es que lo que pasa es que tal vez es peor que ser mala, porque mala no la hace olvidable, po. Te acordáis de la weá. Sí, po. Pero para mí por eso digo, claro. Como que venga que sea mediocre y no mala. Sí, sorry, weón. Para mí fue una experiencia nunca agradable. Lo he intentado muchas veces. Yeah. Tengo una amiga, la hermana de Latax, que le mando un saludo, que es, weón, ultra fanática de Saber Marionette, tiene avatar en todas las weas que participa en redes sociales de weas de Saber Marionette, y es como, amiga, te quiero, pero... Pero no. No pasa, weón. Y no sé si Bandurres tenga alguna opinión. Mira, yo creo que vi, por lo que me acuerdo, vi un OVA. Ya. Y sería. Y también me pasó la cuestión del shock visual de que era precisamente... mira, es muy hija de su época en cuanto al diseño de personajes, sobre todo los ojos gigantescos. Y a mí no me gustó por eso. La encontré fea, sí. Fea, güey. Ah, tiene una explosión de colores, pero en dibujo feo, güey. Sí, es fea. La explosión de colores es media digital, oíste, güey. Además, claro, además. Entonces yo vi esa cuestión, vi un OVA y la tengo que haber votado, así de simple. Y también, haciendo memoria de la gente con la que yo me juntaba en ese tiempo, amigos, ¿cachai? Y que se han quedado con los años. No hay mucha gente que me la haya nombrado después. Siento que para la gente más vieja como uno no pasó nada. Muy a pesar de que es efectivo de que fue popular, si por eso tiene todas esas temporadas. No, si fue popular, sí, sí. Pero esa popularidad creo que, no sé, a lo mejor tenía que estar entrando al anime justo en ese momento para haberla visto como una de las primeras cuestiones que viste, sí, me parece. Porque de hecho estoy seguro que más de una persona tiene que estar diciendo: ay, pero Hayama, ¿a ti te gusta Slayers? Bueno, sí, Slayers es una representación clásica de diseño de anime noventero, lo tengo claro, bueno. Pero no, olvídalo, weón. Olvídalo, weón. El diseño de personaje de Saiyan Marine para mí es como amorfo. Como que no tienen cuello las minas, no sé, weón. No sé, para mí es una weá muy rara, weón. Nunca me gustó. No, son como, las cabezas son como patatas horizontales, no sé. No, pero ¿sabes qué? Pues mira, esta pestaña mide 3 centímetros. Dibújala de 5, ya, bueno. Y se fueron en la bola dibujándolo, weón. Y por último, si la trama fuera buena, ya es como ya, ok. Pero no, weón. Tampoco, weón. Un Harry terrible, me. Sí, es como... Ya. Quiero mencionar una cosa que yo, la verdad, si me hacen la pregunta de cuál es la peor weá de anime que he visto pre-2000, así la peor weá, es Garcia Wing, Garcia no Tsubasa, pero, señoras y señores, lo voy a decir acá, es tan mala que voy a obligar a la Pau a verla a futuro, Pau Tacos. ¿Por qué? ¿Cómo se llama la weá? Se llama Garcia Wing. Y está hecha por Tomino. Oh. Garcia Wing. Sí, yo hace cuando nosotros, no me acuerdo en qué contexto en el podcast, yo dije de que existe el Tomino bueno y el Tomino malo. Y este es el Tomino, pero en su peor momento. O sea, voy a tener que verla porque tú la viste y sufriste. Son tres ovas, Pau. La voy a ver al tiro. Ah, ya. Yeah. Pero weón, es. Esta weá. El autor. Weón, pero ¿por qué? Weón. ¿Qué es esta weá? Es lo peor, weón. Es horrible. Yo la vi en VHS porque un amigo me dijo, weón, es pésima. Y es de weón de Gundam. Y vamos a decir, nosotros estábamos como... Es porque no son robots. Estábamos como en una época como post-ironía con Tomino porque habíamos cachado lo de... esta weá, Pandurris, lo de... lo de Brain Power D, weón. Y era como, ah, este culiao, weón. Oh, my God, pero qué... Loco, es terrible, terrible. Así que, qué chucha. Pero son como momentos tan históricos de lo terrible que no vamos a tener que hablar un día de ella, Pau. No, y lo más chocante estoy viendo aquí que en los DVDs dicen así como, del creador de Ganda. Sí, bueno. Tomino, bueno. No, y es uno de los rankings más bajos que he visto en IMDb. 3. Bueno, es terrible, bueno. Yo lo vi en VHS y eso. Ya, pero ¿sabéis qué? Bueno, aquí ya me lo dejo para... Este ya es el primer puesto, pero el primer puesto de lo que podemos hablar. Porque lo de Garcia Wing es tan épico que lo quiero hablar en un podcast separado. Pero, señoras y señores, acá yo quiero hablar de... Cuando nosotros hicimos este podcast dedicado como a la experiencia noventera y a lo malo, a lo que nos disgusta, y a lo que yo particularmente no quiero grabar un episodio de Dragon Ochoso, yo lo tengo que decir, bueno... Y yo creo que es hora de que lo hablemos. Señoras y señores, hay que hablar de Dragon Ball GT, weón. Bueno. ¡Oh! Ya. Yeah. Bueno. Oh my god, weón. Bueno. Yo hablaría de Dragon Ball GT. ¿En serio, Pau? Yo hablaría de Dragon Ball GT. Eso me lo diste todo. Bueno, ¿sabes qué, Pau? No tengo. Solamente porque te quiero, Pau, lo vamos a hacer. Ok. O sea, no, pues si quería hacerlo, si no, no hablábamos de Dragon Ball GT. Yo por voluntad propia no diría, hablemos de Dragon Ball GT. Mira, lo que puedo hacer, que lo puedo comentar aquí públicamente, no voy a editar nada de esto, es decir que tal vez si llegamos a hacer un episodio de Dragon Ball GT, lo voy a decir desde toda mi experiencia hasta este punto, porque ni cagando la vuelvo a ver. Ni cagando, conchito madre. Yo la vería de nuevo, porque no, antes de que la trama igual sí lo pila. Es terrible, weón. Es que mira, lo que pasa es que hemos hablado de weas malas, pero yo creo que acá lo que se resume en el tema de GT es que esta fue la peor decepción del anime pre-2000 para mí. Decepción. Yeah. Ese es el tema. ¿Qué Dragon Ball, por loco? Es como Goku nerfeado por el universo. Vale, horrible. Vamos a ver, Juan. Ya hagamos un podcast. Okay. Pero no tenemos que hacerlo. No tenemos que hacerlo. No, Dragon Ball GT. ¿Pero por qué? No lo hagamos. ¿Segura? Sí, no lo hagamos, está ya, bien. Ok. Yeah. Bueno, yo quiero comentar. Bueno, entonces, como la pausa. Ya, como la pausa dice que no lo hagamos, yo lo voy a mencionar entonces al tiro, de esta manera, weón. Bueno. Yo estaba más o menos peludito, yo no viví Dragon Ball con 5 años, yo ya estaba más grande, me enteraba de lo que pasaba con Dragon Ball, yo vi muchas cosas de Dragon Ball antes de que la tienen en la televisión, el Pandurri lo sabe porque también lo vivió. Ajá. Yo creo que mucha gente que desde nuestra edad lo vivió, porque Manga Video y Son Goku y Son Gohanda y toda esa mierda. Entonces, la verdad es que yo me enteré de lo que pasaba con GT y era terrible, loco. De hecho, nosotros lo comentamos en el podcast de revistas, que las revistas españolas como que llenaban en esa época con material de Dragon Ball GT, porque sabían que Goku iba a vender infinitamente más que cualquier cosa, pero todo era como, la wea mala. Bueno, yo... Mira, voy a hacer este resumen. Valoro que hayan querido regresar el humor de Dragon Ball a la franquicia, de la original Dragon Ball. Solo valoro. Encuentro que como que la intención inicial es loable, es como buena, de corazón. Pero el resultado es terrible, loco. Yo me acuerdo perfectamente, porque gracias a un amigo la veíamos en VHS. El día que vi el episodio de los marcianos que bailan para, weón, yo dije, se acabó esta weón. Y sorry, que hay, pero Hayama, eso es súper chistoso. Bueno, para mí fue como... Para mí es súper chistoso, suena como algo que yo vería en Dragon Ball. No, si la única manera de disfrutar... Siento que todo lo que he dicho para el Hayama ha sido toda una blasfemia, pero bueno. No, está bien. Todo lo que tiene que ver con Dragon Ball como a nivel de... Como Survive It's Good pasa en la primera parte, que es cuando viajan por el universo. Pero ya cuando se ponen a pelear y Goku cuasta y toda esa mierda, esa weón es como la tula, weón. Es horrible, weón. El dibujo es pésimo. El Goku Pantera Rosa, weón. Bueno, mira, Dragon Ball GT solamente tiene dos cosas buenas. Dos nomás. La música, que la raja. No tengo nada que decir al respecto. La música es la raja. Nada que decir al respecto. Y que, considerando como la experiencia de Dragon Ball, que yo me limitaré a conversarla como la gente cuando hablemos de Dragon Ball en el episodio pertinente en el futuro, creo que el final que hicieron es valorable. El final, el último episodio. Emotivo. Es bonito. Emotivo. Pero, sí. Weón. Es como. Pues de hecho, a mí me dicen: ya hay Dragon Ball GT, ¿cómo la puedo vivir ahora? Ve el último y se acabó. No veáis nada más. Ve el último, weón. Weón, para mí es terrible, GT. Y de hecho, ahora hay gente, weón. Sorry, weón. Yo no comparto nada que es como: no, weón. Dragon Ball GT era buena y ustedes la critican nomás porque son adultos. Y yo la vi cuando era chico, y cuando era chico era increíble, y a mí no me interesa la concepción de personaje, y la weá, a mí lo único que me interesa es ver a Goku peleando con gente, puta, qué bueno por ti, amigo, pero... Para mí era otra cosa, entonces... Yo no la he visto de nuevo, así que... Pero tampoco creo que lo vaya a hacer, así que eso sería. Como no va. Eso. ¿Pandurri, este es alguna opinión de GT, weón? Mi opinión es muy parecida a la tuya. De verdad que... fue decepcionante. Mira, yo en lo personal... Yo creo que por aquí viene lo... Quizás lo un poquito... Una de mis opiniones sobre algo... Que a todo el mundo le guste y que a mí no. Yo no puedo ser cínico. Yo vi Z... Yo creo que Z fue como mi... Entrada más al anime... De forma habitual. Principalmente los OVA. Yo creo que los OVA los vi mucho ya cuando apareció la serie en teleabierta, puesto que la vi. Uh-huh. Pero a mí, con los años de, con los años Z, no me gusta, weón. Bueno, yo creo que es una cosa que lo vamos a tocar sí o sí cuando toque ese podcast pertinente, amigo. Sí, así que... a mí Z no me gusta, weón. Derechamente esa weá cansina de... También, yo creo que sufre del mismo efecto de Tsubasa, weón. Y ojo, disculpa, que no es algo nuevo, no es algo para nada nuevo, porque yo me acuerdo que cuando yo estaba vacilando a finales de los 90 Dragon Fall, pues weón, y nosotros lo mencionamos en el de revistas, el propio Nacho, el creador de Dragon Fall, lo decía en pleno 90, la creación de Dragon Fall nació porque nos dimos cuenta creciendo que los power levels y lo épico y la weá ya no nos gustaba como antes, weón. Y es más, te voy a decir, yo Dragon Ball la original, yo la vine a ver cuando la dieron en la tele, y yo esa weá sí la disfruté mucho. Yo encuentro que Goku niño es la mejor weá, así de simple. Se viene, amigos, se viene algún día. Sí, pero Z, puta, era como, ya, bacán, soy un pendejo adolescente que le gustan ver peleas, pero en lo OVA nomás, pero ver esta weá una semana completa de weones... flotando en el aire mientras se miran feo y se dicen weá, no es lo mío. Así de simple, weón. Bueno, en fin, ahí nos va a tocar hablar de Dragon Ball Z en algún momento, pero sí, te entiendo perfectamente, amigo. Pero puta, pero de todas maneras Dragon Ball como experiencia en ese momento fue la raja, no tengo nada que decir, yo lo pasé súper ultra bien. Es una serie extremadamente importante, gigante de anime, es un enorme, de hecho, bueno, ha entrado a la cultura popular acá en Latinoamérica de una manera que incluso hay una generación de personas que ya ni siquiera saben si Dragon Ball es anime, son como monitos nomás, porque ya está como tan involucrado fuera del mundo del otaku que como que ya pasó a otro esquema espiritual, weón, para la gente acá en Latinoamérica. Pero, bueno, GT fue terrible, weón. Y ¿sabéis por qué lo quiero dejar así como en claro? Porque me ha tocado mucho escuchar esa weá, es que, no, es que, yo te apuesto que en esa época tú no pensabas eso. Weón, yo pensaba eso, culiao, no es mi culpa que te hubierais 7 años. Entonces, puta, sorry. Claro. No, y también está lo que te digo, sí. Yo Z la disfruté, a mí me gusta Z, y sinceramente si yo veo algo de Z ahora, a lo mejor me va a quedar pegado viéndolo en un zapping, por decirte algo. Pero con GT no, porque de verdad que GT trató de hacer muchas cosas y no resultaron. Así de simple. De verdad que no hay weas que no resultaron. ¿Qué más digo? Sí, en fin, eso. Sí, teníamos que mencionarlo. Esto a mí era como, ojo, era el plato de fondo del día de hoy del podcast. Sí, yo creo que es por lejos la serie más controversial de los 90 acá en Chile. Bueno, no va a haber podcast de eso, por suerte. O por último, creo que el día que lleguemos a hablar ya como de Dragon Ball Z, como para el final de la serie, probablemente vamos a tener unas palabras de cierre, así como, ya, GT, LOL. Bueno, eso lo dejo a tu criterio en ese caso. Sí, en 50 años más, sí. Sí, sí, en 50 años más. En 50 años más. Sí, señores. Eso. Hoy, sé que el tiempo se nos ha ido volando, ya llevamos casi 2 horas y media, así que... ya, me voy a tirar hueso nomás pues, con la Pau. Hablemos de lo que... ¿Que empiezo yo o empiezo tú? Me falta mi serie del empalamiento. Por eso, ya, dale, Pau, dale. Sí. Vamos, Pau, wow. Ya. Esto primero voy a justificar mucho, no, ni siquiera. Primero, ya había dicho que no me gustan mucho los Spokon. Esa weá fue como, ¡no me maten! No, de verdad estoy como asustada. ¿Sí? Ay, no, ya sé qué va a decir la Pau, espera, yo me meto, bueno, permiso, yo aquí me, bueno, la, ya, ahí me puse los tapones, dale, Pau. Oh, sorry, pero creciendo no me gustó Slam Dunk. Oh. Me van a matar. Buenas noches, adiós. Buenas noches, sorry. Gracias por tu presencia. Mejor me voy yo. En este momento estoy así como... Pues tú lo sabías ahí en todo caso. Sí, no, sí lo sabía, que llegamos ya con el momento de hablarlo, man. En este momento la Bau se pegó un Thanos. Bah, la mitad de la gente paró. Así es. No de hecho he hablado con gente que dice que es la primera vez que escuchan de alguien que no le haya gustado Slam Dunk. A ese nivel. Mira, cuando la Pau me lo dijo por primera vez, hay cachado esa escena de The Office de gringa de Steve Carell haciendo así como... Sí, eso. Pero bueno, es lo que hay. Dale, Pau. Adelante. Creo que mi problema es que tengo mucho rechazo como a este humor medio gag de la época, que es lo que me pasa con otra serie. Entonces, creo que si lograra superar que me patea Hanamichi, yo creo que podría verse Slam Dunk. Eso. No tengo nada que decir al respecto. Yo sé que tengo que ver Slam Dunk en algún momento, y eso va a pasar. Así que ahí vemos si cambia de aquí a ese momento. Bueno, cosas de gustos. Me pone nerviosa el silencio. ¿Tú tienes algo que decir, Pandurri? Mira, estoy mirando al vacío. ¿Estoy reevaluando cosas? No, mentira. Me estoy mirando al espejo. Claro, y una lágrima corre por mi mejilla. Bueno, estoy en la ducha escuchando The Crying Game de Boy George ahí, man. Sí, estoy. No, estoy escuchando Violenta el Sol. con Luis Miguel, weón, ahí. Sí, gran cantante, gran Annie Singer, el mejor cantante. City Pop ahí, el Maxi. No, chingón. Bueno, está bien, pues, Pau. Así que de acá que hagamos un pod sobre Slam Dunk, espero veamos qué pasa. Pero dale, perdón. Dale. Bueno, yo la verdad, sí, que yo tengo una opinión igual controversial. Ahora viene el mío. Sí. Aunque debo aceptar de que no es tanto como el lavado, es como la wea, no, si yo la vi. De hecho, la vi entera, weón. Lo cual es como curioso el tema. Pero bueno, esto es para la gente que me conoce hace años y que ha seguido lo que hago en Gamer Café. En mi streaming, en el podcast de Gamer Café también, en otras cosas que he participado. Esto es una opinión que casi todos la conocen. Esto es algo que los caros, de hecho, la han conversado conmigo y se ríen, weón. De hecho, cuando lo converso con los fanáticos, más cómo hacemos esta weá, en general es como, sí, está bien. Y sé que es una cosa dura, especialmente porque es una serie que acá en Latinoamérica fue extremadamente amada y gigantemente respetada y querida, que tiene una seguidilla de gente que la ama hasta el día de hoy, pero... Si yo resumo en una serie popular, que esta es como la bomba que estamos diciendo, las series populares, que yo no paso. Aunque en este caso podríamos decirte que hay ciertas cosas que paso, pero el 80% de la serie para mí es como, es sencilla, weón. Los que eres Zodiaco. Sí. Que es algo que, la verdad, mucha gente que me conoce ya lo sabe, sí, weón. Siglos, loco, siglos. Yo desde esa época. Y lo vea, la justificación va desde la siguiente escena, weón. Yo tengo claro que Los Caballeros Sensei es una serie estúpidamente importante para el mundo del anime acá en Latinoamérica. Porque hay gente que incluso dice que es más importante que Dragon Ball. Porque fue gracias a Sensei que probablemente dieron Dragon Ball. Porque fue tan exitosa que terminó trayendo a todo el resto de los monos chinos que cayeron después. Sí, bueno, Sensei es el momento en donde explota este segundo boom de anime, como le llamo yo. Este post-pipiripao. Esta cosa como de decir, weón, esta cuestión va a dejar la cagada, porque, weón, para empezar, no existía loco serie más violenta que Los Caballeros que hayan dado en la televisión para un público infantil en Latinoamérica. No había pasado nunca, weón. Weón, ni siquiera en los 80. Yo estaba pensando así como, ¿Cobra? Pero la verdad es que no, nunca había pasado una cosa como de ese nivel de shock value en la televisión. Para dibujo animado. Entonces, yo tengo clarísimo de que la serie es estúpidamente importante. Yo entiendo la fanaticada que tiene. La serie efectivamente es emotiva a cagar, weón. Yo sé que hay mucha gente que lloraba con la weá y lo entiendo, weón. Pero, weón, para mí es como... Es que es re difícil comentar el por qué no me gusta, porque al tiro salen con la carta trampa, weón. ¿Cuál es? Pero la voy a comentar de esta manera. A mí el motivo número uno de por qué no me gusta Sensei es porque la encuentro más monótona que la chucha. ¿Y cuál es el tema de la trampa carta? Que saben los culiados, me dicen, ¡ah, pero a ti te gusta Sailor Moon, po, weón! Pero Sailor Moon no es monótona, es que lamentablemente. Lo que pasa es que, claro, como que dicen así como, ¡ah, te gusta Sailor Moon porque pelea con el malo de la semana y se lo echan haciendo la misma animación y la misma weá, y pasa, y la serie es igual, igual, igual, y siempre. Entonces, claro, me salen con esa carta, es como, ah, pero ¿cómo puedes decir esa weá si te gusta Sailor Moon? Y yo digo... Mira, yo en mi defensa, que yo he visto Saint Seiya hasta Asgard, y Os Poseidón la he visto como 5 veces, uh-huh. Es demasiado repetitivo porque incluso... las maneras en las que los personajes son vencidos o quedan atrás son las mismas en todas las temporadas. Sí. Así que yo apoyo esa cuestión de lo repetitivo. Por ejemplo, Shiryu siempre termina ciego, a querer, querer o no, como 3 veces, en diferentes sagas. Y yo ni siquiera soy fanática de Saint Seiya, es porque en un momento en que no tenía como tele... era como lo que tenía para ver y la vi demasiadas veces. Yo he visto Dragon Ball, creo que hasta... probablemente hasta Majin Buu, creo que la he visto como 5 veces también. Ya. Solo por eso. Entonces, como... Yo estoy de acuerdo con eso. ¿Para qué hablar de todos los otros hueones? Incluso Seiya, que siempre que al final... como que nunca hay una variación en cómo ocurren esas cosas. Sí, yo soy de la misma opinión que la Pau. La Pau acaba de decir todo lo que iba a decir. Y me parece la raja. Y yo ni siquiera es que no me guste, como que a mí me gusta ver Caballero Zodíaco. No es como la mejor serie del mundo, pero yo estoy de acuerdo con eso, estoy consciente de eso. Mira, la historia va así, de este orden. Y creo que lo entiendan, porque yo la verdad no sé si meter para hacer un episodio de Otaku Nochoso de Saint Seiya, porque la verdad me daría mucha lata volver a verla. Pero, irónicamente, la parte que más me gusta de Saint Seiya, que la pasé bien, es la primera parte, weón. Que es la parte más corta y que la gente como que más se olvida. Bueno, la parte de entrenamiento de Seiya y la del torneo, weón, y con los otros, con los maestros. Esa es la mejor parte de Seiya para mí porque pasan un montón de cosas que no tienen nada que ver un episodio con otro. Y me encanta esa weá. Y weón, yo sé que es como la talla esa de que los weones como que parten peleando así como con los caballeros de Plumavit, weón. Y es como, puta, obvio. Ay, pero los Caballeros de Acero son la raja. Así se parte, pues, loco. Entonces, para mí, yo, bueno, hasta que empiezan las 12 casas, yo la encontraba piola sencilla. Me impactaba el shock value de la serie, weón, bueno, los buenos sacando corazón, weón, y las weas enterrándote. Yo encontraba piola, weón. Yo, al principio, yo encontraba entretenido sencilla. Era bacán y todo. Y, weón, con ese doblaje que es hermoso, el latino, yo no tengo nada que decir, doblaje... Weón, es increíble, weón. Así como, nunca odiamos a nadie tanto como ahora. ¡Te odio, maldito! Weón, para mí es como... Weón, el doblaje es la zorra, loco. El doblaje latino es buenísimo. Ahí con Higo, ¡no! ¡No me abandone, maestro! Bueno, ay, porque tenía esa música. Sí, pues, bueno, entonces como que piola, ¿cachai? Piola. Y yo era como simpática, sencilla, así al principio lo pasé bien. Pero cuando empiezan las 12 casas yo me fui a la mierda, weón. La encontraba tan fome, weón, tan repetitiva. La weá de las casas, que sí, obviamente hay casas diferentes, weón, es lo que queráis. Pero al final termina todo concentrándose en una fórmula que se termina repitiendo de acá al infinito en la serie, weón. De acá al infinito. Sí, po. Y yo me aburrí, weón. De verdad, era como, cabro, buena onda, pero no me atrae la cuestión de la trama. Y me aburría, weón. Y para más encima que quiero comentar una weá que... no, weón. De hecho, esto es como lo quiero comentar nomás porque esto resume Sensei en los 90. Y es una cosa que me la quiero dejar así como de gustito personal. No tiene nada que ver como con lo bueno y lo malo, pero lo quiero comentar igual para que sepan, porque de verdad me da mucha lata hacer un episodio de Sensei. Ustedes cachan, por los 90 en Chile, todos hombrecitos, todos machitos, weón, mira esta weá, conchetumadre, mira cómo pelean, se sacan las cabezas o el corazón, weón, se clavan weá, se matan entre ellos, los weones mueren con los ojos abiertos, weón, se sacan los ojos, esta weá es pa' hombres, pa' machos, weón. Le decía, culiao, weón, esta es la weá más gay de la historia, weón. Y ojo, que por favor, que no nadie se ofenda, weón, yo lo digo en la buena onda, era como, weón, Kurumada es un weón que amaba el shoujo, weón, lo amaba, weón, si, que los Caballeros Zodíacos son un emblema del yaoi, del fuyoshi ochentero, weón, lo son, entonces, weón, cada vez que salía esa weá, y especialmente, weón, especialmente cuando intentaban wearme de que me gustaba Sailor Moon, Así como, oye, mira la weá, pa' maricón, el culiado gay, le gusta hacer lo mismo. Y decía, weón, ¿a vos te gustan los caballeros del zodiaco, pues, weón? No, wey, po, weón. Weón, es como, weón, son todos ricos. Y la weá, y como que siempre pasa exactamente esa misma mierda, que son como todos super malotes los malos. Y al final, no, en realidad tenías razón, Seiya. No, no te mueras. Es que otra cuestión que a mí personalmente no me gustaba era como, weón, Atena es una diosa, ¿por qué mierda Saori no pelea por la Tierra de Mina? Sí, que también un personaje súper meh, weón, para ver al principio la rescatan todo el rato. No, y me da risa que al principio hasta estaba como el hoyo los weones, pero como el pico, weón. Entonces, la verdad es que fue como un cúmulo de cosas que para mí fue el ulti. De hecho, yo lo he comentado en varias oportunidades, que es como, weón, si tengo que hablar como de toda esa como fórmula de Senseiya, creo que mi favorita es Asgard, weón, y Asgard es un relleno, weón, Asgard es un relleno del anime, es un relleno. Weón, los hermanos gemelos y el weón criado por los lobos, por la chucha, la weón buena. Yo creo que esa es como yo creo que de la parte formulaica de esta como de pasar de una parte a otra a pelear con un lobo, es como la parte más entretenida, y es un relleno. Entonces, que aparte encontrar que los caballeros de Asgard eran demasiado carismáticos, como que me gustan más que los protagonistas a esa onda. Puede ser, bueno, no sé, pero para mí, sí, era una, sí, para mí era una fórmula que a mí me daba incluso un poquito como de risa. Lo encontraba así como de telenovelas y brígido y más. Bueno, lo encontraba más chollero del chollo que yo veía. Ese es el tema. Para mí los caballeros la encontraba más cursi que se lo mueren un montón de oportunidades. Bueno. Y no es extraño, porque suponte yo... Haciendo un comentario completamente off topic, pero relacionado respecto a esa cuestión. Los Caballeros Zodíacos es una teleserie, weón. Y sí. Puta, nosotros hemos consumido teleseries como latinos toda la vida, weón. No es raro que acá haya gustado esa weá. Es la mansa teleserie, weón. Va a salir más lejos Candy Candy y todas esas weas, pues entonces... No, no, sí, paso, weón. Entonces, y bueno, de hecho, como comentario anexo, bueno, intenté decir, ay, qué wea más antigua, como de los 80, podría mencionar el día de hoy, no se me ocurrió ninguna, porque creo que me gustaba todo, weón. Así que, pero, puta, la verdad es que a mí me aburre Senseiya, me aburre, sí. Y he tenido esta discusión un montón de veces, no, que la wea es que la tenéis que ver de nuevo, y la cuestión, weón, si la he visto de nuevo, y no me produce nada de la emoción. La música es la raja, el respeto y la weá, y es como bacán. Pero a mí la fórmula de Senseiya no me atrae, me aburre. Y ese es como mi comentario, o así como, uy, la weá. Y yo me da mucha risa cada vez que me salen con ese tema de, no, weón, si los caballeros zodiacos eran pa' hombrecitos, weón. Weón, mentira, weón. Eran terrible gay, weón. Y de hecho, weón, voy a cerrar lo de Senseiya con esto. Y es muy chistoso, weón. A mí todo el mundo sabe que yo tengo esta opinión. Todo el mundo sabe, bueno, el clásico meme ahí de te calentaré con mi cuerpo y la weá, bueno, sí, bueno, sencillo. Ay, a mí me encanta, Sean. Bueno, está bien. Sí, ya, de hecho, al contrario, encuentro que es bacán que exista eso en Senseiya. A mí me parece bacán. Pero los weones que la miraban se pasaban el rollo de, no, esta weá es, pero masculinidad absoluta. Decían, bueno, sí. No, weón, mírala. Yo le preguntaría hoy en día a esos weones machitos que decían que Senseiya era terrible macho y la weá. Hermano, ¿tú usarías una armadura dorada? Así de simple. O sea, ¿tú usarías una weá que... ¿tú usarías una weá que parece un traje de bailarina de samba del carnaval? Así de simple. Ahí con la cuestión ahí abajito, no sé, weón. Pero lo que quería ver... Claro, con la alita atrás. Yo le preguntaría a esa weá. Así de simple. Yo lo único que quería hacer es... Bueno, Me acabáis de hacer recordar cómo eran algunas peleas, porque, por ejemplo, me acuerdo que Shina tenía un puto ataque y lo repetía todo el rato. Ay, que mamá, Juan, pamá encima, Juan... Todo el rato, porque bueno, no había otra variación. No, y disculpen, pero las mujeres en Senseiya valen callampa, weón. Hay Kurumada como el pico como autor, weón. Eso rey lo diga, pero las mujeres en Senseiya son terriblemente mal escritas, weón. Pero sí. Lo que quiero agregar a este tema es que todo mi grupo cercano sabe que tengo esa opinión, todos. Y me acuerdo que, no sé, hace como unos 6 años atrás salió de nuevo el tema, que lo conversamos en Twitter, y una persona, que no voy a decir quién es, que es muy fanática de Senseiya, muy muy fanática, me dijo, no, Hayama, nunca tu opinión será válida porque Senseiya es pa' hombre, y se acabó. No. Pero, ¿qué clase de argumento es ese? Bueno, ese es el tipo de weones que me... Entonces, que a mí me... Entonces, como para decirle como, hola, me gusta Senseiya, ¿qué hay que hacer al respecto? Y yo pestañeo así como... Bueno, buena pregunta. No, es que les pica que uno diga eso. Les pica. Es como... No, weón, es pura masculinidad absoluta. Mentira, weón. Mentira, weón. Y de hecho, y eso es como... Weón, su resto es sirena y los labios pintados de Afrodita. No me weá, no me weí. Weón. Y la rosa y la weá, que como eso no es yo. Y yo lo encuentro pa' mejor, weón. Encuentro que le da un toque a la serie. Sí. Y esto, weón, es como, no, weón, eres un reculeado. Bueno, en fin. En el fondo estáis negando la esencia de la serie. Esa es la weá. Sí, porque la. Porque sí. La, el bachito de la weá. Es que claro. La chupalatura, weón. Pero como, No, aparte, debo decir que cuando llegan a la parte del santuario, como a la al final, cuando aparece como el gran maestro, y está como, ¿por qué el weón es tan hermoso? ¡Qué chucha! Así como, ¡ah! Si el manso Bishounen. Pero si son diseños de Shoujo del año 70, o de mujeres. Sí, son todos hermosos, todos hermosos por la remega son, chucha. Son una weá. Son unos buenos dignos de Ryuko Ikeda, weón. Como que llegaba a ruborizarme lo hermoso que era por la mega chucha. Era como, weón, ¿qué onda Arles? Sí, ¿por qué así? Si hay unos personajes que son dignos de Rosa Versailles, weón. Sí, la cagó. Sí. Entonces, bueno, en fin, weón. Eso, y para que vean, de que digan, ay, la weá, para que vean. Lo último que diré, antes de que pasemos a leer los comentarios de la gente, de lo que nos mandaron, la gente que ha participado en Otaku Nuchoso, weón. Loco, oye, yo me quiero quemar también. Sí, de lo último. Antes que de esa, sí, dale, voy a decir, yo tengo una temporada de Sailor Moon que la encuentro pésima, que es Super S. Y no lo voy a mencionar porque algún día hablaremos de ello como la gente. Para que sepan, para que vean nomás. Eso es todo lo que quiero decir. Dale, Pantur. Ok. Yo creo que se lo adelante a ustedes un poquito en el podcast. Ah, chucha, no. Ya, vamos. Ahora, tengo la tranquilidad de que afortunadamente conozco otra gente que tiene también esta opinión. I know. Y mi opinión tiene que ver con una serie que es imposiblemente, no puede ser más popular, es imposible que sea más popular. Mm. Es una weá que está enquistada en el corazón de cada otaku culiado de este mundo. Así de simple. La weá está ahí. Y es casi... Y yo diría, y bueno, y su importancia es una weá gigante. Pero yo voy a decir una cosa. Está muy bien que te guste Evangelion, pero cuando tenés 12, 13 años, en los 90-2000. Después ya no wey. Así de simple. Yo, Evangelion, no me gusta. Evangelion la vi muchas veces, unas 2 o 3 veces, la serie al menos. Y después de la tercera vez yo dije, no, basta, esta weá no tiene pies ni cabeza, estos personajes los odio a todos. Y lo más terrible de todo es que el mismo autor ha dicho que cómo le pueden gustar esta weá si los personajes son como el pico. Sí, así eso es. Lo dijo literalmente una vez. Y de verdad, yo Evangelion no me pasa nada con Evangelion. O sea, es que no me pase nada, yo de verdad es como weón, si me... ¿En serio te diste el tiempo de hacer un video de YouTube de 25 minutos hablando de la psicología de esta weá? ¿De verdad, weón? Así de simple. Óyeme, ojalá, espero que esta no sea mi última incursión en el podcast. No, no, amigo, tranquilo. O sea, a mí me encanta Evangelion y me parece válido, como que no tengo... Como que, al menos creciendo y viendo la serie a medida que he crecido... Y hay cosas que me llegan más o menos, como que diría que el 50% de la serie es un viaje estético nomás. Sí. A esta altura. Entonces como, filo, ya, bueno, eso. Y más, precisamente con el tiempo el mismo autor le ha quitado como capas de profundidad a la wea. Es como, ya, loco, ya, ustedes interpretaron a esta wea, pero en realidad vamos a sacar esta otra wea con menos deepness, menos edginess, y ahí tienen más pelea. No sé, amigo. Entonces, puta, no sé, bueno, yo de verdad... Es que me gusta porque tienes como una base para decirlo, como que no es, tienes como una explicación, además de haberla visto varias veces, entonces como que no me puedo enojar. Como una opinión estudiada, entonces como ya, bueno, me parece. Mira, listo. Estamos clarísimos de que algún día vamos a hablar de Evangelion acá. Clarísimo. Sí. Fue una de las series que pidieron cuando hicimos la encuesta. Así que es algo que va a pasar en algún momento. Y yo lo mira, yo prefiero. Sí, pero, mira, prefiero... pero no tenemos que invitar al pandurro. No, lo escucho toda la wea, pero conmigo no cuenta. No, sí, está bien, está bien, amigo, está perfecto, sí, se entiende. Pero mira, yo lo voy a adelantar de esta manera porque la verdad no quiero agregarme a esa conversación el día de hoy porque da demasiado para largo, ya no nos queda tiempo. Pero lo que sí quiero decir, para que se entienda, si es que hay alguien que está diciendo, oh, aunque no creo, la verdad. Pero este tema, frente al debate de Evangelion como calidad de serie, es algo que, créanlo o no, para la gente más joven, más que nada, es algo que se ha discutido día uno toda la vida. Toda la vida. ¿Y por qué? Porque, y de hecho Bandurri lo sabe, acá en el contexto de Otaku Nocioso, nosotros somos de un círculo de personas, porque él también conoce a varios que tienen esa opinión desde que los conozco de cabro chico. Entonces, no es algo nuevo. De hecho, weón, incluso hay un grupo de personas que tiene 25 años que para ellos Evangelion es un meme y se acabó, weón. Y la verdad tiene muchas aristas, pero la verdad yo me voy a dirigir a eso en el podcast que hablemos de Evangelion. Ahora, frente a la opinión de Pandurri, yo la verdad, yo te entiendo, amigo. Gracias. No lo comparto al 100%, pero lo entiendo. Sí, está bien. Porque yo la verdad sí disfruté, va, pero sí al mismo tiempo encuentro de que hay muchos fans pasados a guano con la web. Eso es verdad. Y que no es culpa la serie. Eso es el tema. Pero bueno, en fin, ahí lo vamos a conversar. En ese momento no quiero extenderme, honestamente. Sí, es comprensible. Pero precisamente ese es el tema. Sí, que bien. Eso. No pretendo andar más en el tema porque ya que ustedes también van a hablar de esto, yo lo quiero escuchar. Yo quiero saber de esto cuando llegue el momento. Sí, man. Y de hecho, ¿saben qué? Disculpe, vamos a tener que hacer la corta porque nos quedan menos de 20 minutos, wey, pero vamos a tener que empezar a leer el tema de la gente que ha participado con nosotros en Otaku Nocioso. Yo voy a empezar a leer con lo nuestro porque al final nosotros decidimos que queremos escuchar las opiniones de la gente que ha participado en el podcast con nosotros de invitado. No están todos, porque de hecho hay algunas personas que decidieron no participar porque consideran de que no odiaban nada, imagínate. Bueno, saludos a ellos. Pero la verdad es que fue interesante escuchar gente que ha participado con nosotros. Y que le hubiera gustado de seguro haber estado acá, pero como son tantos, decidimos hacerlo así, que vamos a leer sus comentarios. Así que voy a empezar con la Chibi, que ella nos acompañó en el episodio de Rame Medio, en los dos, de México, que ella nos comentó, que dice que su serie que no le gusta a pre-2000 es Candy Candy, la cual la define como dibujos hermosos, animación muy bacán, pero una historia de mierda. Sí, es que bueno, es para los que le gusta el yurikeo setentero de teleserie. Es como tenemos claro eso, así que a mí me gusta Candy Candy, pero entiendo perfectamente Chi. Sí, también. Está el Ikari, que nos acompañaron en el capítulo de Valgan Crisis y de cosplay, y que él dice que de lo que él se acuerda, de su recuerdo así súper transparente, sincero, para no meterle mucho chamullo, es que las cosas que no le gustan son Macross Sever y Dragon Ball GT. En Macro 7 dice: la calidad de animación y el argumento se fueron al super para abajo comparados con lo que vino antes. Dragon Ball GT nunca me enganchó, aunque tuvo un final bonito. Lo comentamos. De Macro 7, el momento más cringe me hizo decir chao, nos vimos. Fue a ver Redacted, amigo. Spoilers. Pero es una escena como muy buena. Y dice: eso sí, es otra que me gusta caleta. Y la tercera, tiene una tercera que la mencionamos, de hecho, que es Virtua Fighter, el defensor virtuoso. Dice: la encontré super fome y Akira como el clásico shonen que no sabe otra cosa que comer y pelear, no tiene ni un brillo. Bueno, ¿Qué más? Nosotros en el episodio de Macross Plus comentamos un poquito sobre como la obra de Macross Pre 2000. Un poquito, como que hablamos de todo un poco, ¿te acuerdas, Pau? Sí. Entonces yo lo hago de esta manera. Macross Plus era el producto que creció con los fanáticos de Macross, y Macross Sever era el Macross que querían crear para una nueva generación. ¿Para la nueva? Sí. Sí. Sí, entonces para niños Macross Sever. Y yo la verdad la disfruto porque es terrible eso, by Good, güey. Yo lo paso bien porque Basara es muy ahueonado y me río mucho con eso. Pero es una serie que entiendo perfectamente que la gente es como, sobre todo si creciste con Robotech y ya tenía ahí, no sé, po, 20, 25 años cuando la viste. Sí que lo entiendo. Yo quiero conocer a Basara, así que en algún momento la veré. Algún sí. día. Uh-huh. Estamos con Opi, es un comentario de Opi que él estuvo con nosotros en el episodio de Initial D. Y que dice, Tenchi en uh-huh. Tokio, que le hablamos de hecho y le tiramos harta caca en el episodio de Tenchi sí. Muyo. Dice, la considero un gran error y aparte la loca que no recuerdo el nombre, es lo peor. El mundo sería un mejor lugar sin ella. Bueno, Aranda opinaba lo mismo, ¿te acordáis? La Sakuya se llama. Sí, Sakuya. Nosotros le tiramos harta caca de Tenchi en Tokio, es mala, ¿no? Mira, ahí se agrega tus palabras, dice Yamazaki, hice el esfuerzo de verla, pero nunca supe hacia dónde iba o de qué se trataba. Gracias. No se trata de, que, amigo, el chiste es que no se trata de nada, bueno. Sí, esa es la cuestión. Y, uy, este es duro a algunas personas. Dice, Excel Saga, pese a entender. Bueno, pese a entender. Uy, yo la puse decía, también en mi lista. Tampoco creo que ahí compartimos cierta como tipo de humor que no nos gusta, quizás. Para mí, Excel Saga una de, para mí, Excel Saga es una obra de arte, loco. Pero bueno. Estoy de acuerdo con lo que llama. Pese a entender todo lo que hacía, las referencias nunca las pueden cortar graciosa, weón. Solamente a ti, amigo, yo te puedo decir. ¡Chu! ¿Qué? Eso. ¿Sí? ¡Chu! Eso es grande Excel Saga, weón. Aunque, mira. Aquí dice: pero sin embargo, cacha, lo peor para mí, honestamente, en monos chinos, es. Josefina la ballena. Josefina. ¿Qué? Dice, qué hueá más mala. ¿Qué? Dice, mira. Dice, mira, no, si tienes por qué. Voy a llorar. Dice, en gran parte es por Santi, el peor personaje principal de la historia de los monos chinos y de la humanidad. Recuerdo el capítulo donde no quería comer nada porque todo tenía vida, ni siquiera el pan, porque el ahueonado decía que el trigo era un ser vivo. Y yo era chico y estaba viendo la tele con mi viejo y lo único que repetía era ¡ah, cabro culiao, puta, los monos huevos! Al menos Josefina está bien, como tal. Eso. ¡Salúdalo! ¡Salúdalo! ¡Gracias! Puta, para mi Josefina es una cuestión tan inofensiva que no sé, amigo, pero está bien, son cosas del momento. Amigo. Bueno, está el comentario de Lovechan, que nos ha acompañado en muchas oportunidades en el podcast, que da dos weas que me duelen mucho, loco, me duelen mucho, mucho. Mira, la primera no me duele tanto, ya hemos conversado con la Pau y lo entiendo, pero la segunda, ay, conchi, madre, me devolvió la guata. Dice que la primera es Record of Lost War. Que simplemente dice, no pasó la regla de los tres episodios. Simplemente. Yeah. Y la mm-hmm. y la segunda es Kimagure Rage, bro. Oh. Mm. Yo no puedo hablar porque he visto poco, pero yo conozco gente que le dice que me aburre Orange Road. Bueno, en fin. Y no sé si trae. Hoy yo empecé a verla el otro día para cachar cómo de qué va. Y bueno, ahí lo sabrán. Pero. Oh my god, qué man. Voy a llorar, man. Pero es positivo, eso sí, la Lovechan dice, lo siento, nada más, no dio opiniones de por qué no le gusta a Kimagure, pero bueno, saludo a Lovechan. Bueno, está Tante Kid Cabezón, que no acompañó el episodio de Detective Conan, y que dice, se mandó una lista bien brígida, dice que las series que no le gustan son Gegege Kitaro. Dice, no podemos ser amigos. Mira, tiene una opinión entendible. Dice que entiende la importancia de la serie, pero simplemente no está interesado en la cultura japonesa. Por ende, para él es como... Pero ni siquiera por eso, historias de fantasmas. Eso, es que, ¿no? Igual, yo te entiendo, Pau, y yo lo comparto, pero igual para ciertas personas de Latinoamérica, igual la serie puede ser un poquito impenetrable. Sí, igual lo puedo entender. Bueno, la otra que dice que me duele caleta, dice los justicieros Slayers. Dice, simplemente no me enganché con los personajes, aunque la música es bacán. Está bien. Yeah. Después dice, Super Don Lika-chan, dice, simplemente es fome, fin. Bueno, ya. Yeah. Lo comentamos. Puso Beta X, de Kurumada. ¿Cuál es? Ni siquiera sé qué es esa. Esa que comentamos hace mucho tiempo, que es básicamente sencilla, pero Seiya en vez de andar con armadura, Juan se sube a la armadura. No suena bien. Yo la escuché muy fome. Cabezón dice que Kurumada es puro sencilla y chao. Así de duro. Uf. Dice, Juan, oh, esta aquí la comparte la voz, dice, Doctor Slump, dice, no me hace reír y no tiene más que ofrecerme, le di varias oportunidades. Eso sí, aprecio a Ale como personaje, pero con toda honestidad, a nivel de comedia, le da más risa a Dragon Ball que Doctor Slump. A mí tampoco me gusta mucho Doctor Slump. Uh-huh. Sí, está bien. Igual sí, lo entiendo. Bueno, por lo menos le gusta a Ale. Algo. Y simplemente al final dice Dragon Ball GT, no necesita explicación. Eso, saludos amigo ahí a Tantikir, que estuvo en el capítulo de Detective Conan, lo pasamos muy bien ese día. Bueno, está Kiki, que estuvo con nosotros en el episodio de Digi Charat, y que nos dijo que las series que no le gustaban eran Capitán Tsubasa, los Supercampeones, y Doraemon. Doraemon, bueno. Sí, dice que simplemente el fútbol no la atrae y que Doraemon siempre la encontró fome. Sí, simple. Ya. Yeah. Y el último que tengo, porque después la Pau va a leer los que le llegó a ella directamente, tengo de la Nanda, que estuvo con nosotros en el capítulo de Tenchimuyo, y que me dijo algo bien interesante. Me dijo que la que menos le gustaba era Chin-chan. Dijo que Chin-chan, el personaje de Shinosuke, le caía como el hoyo, que mostraba el poto y que se portaba muy mal y que sentía de que era una mala influencia para los niños, pero de cierta manera eso tiene que ver con el hecho de que ella sabe, lo conversamos de hecho con la Nanda, que eso tiene como culpa de la versión gringa por el target que está como mal enfocado acá. Como que ella sentía... Mi hermano hacía el baile de las nalgas cuando veía como que ella siente que Chin-chan es más para adulto, y la verdad es que es cierto. Es real eso. Sí, mi hermano hizo el baile de las nalgas en el colegio y llamaron a mi mamá después. Dice que le chocaba porque lo encontraba así como Kuma, el personaje. Si es Kuma, si es terrible Kuma. Esa es la gracia. Es la gracia de Chin-chan, porque es Kuma. Yo la entiendo. Ella la vio súper chica y le chocó la personalidad de él. Pero nosotros lo conversamos y efectivamente Chin-chan es una serie no para niños. Es una serie para gente más grande. De hecho, acá nos llegó la versión gringa. Pues. Say hey, Chin-chan. Más gringo imposible. Sí. Entonces, sí, bueno, eso. Esa es la opinión de la Nanda. Ya. Dale, Pau, con lo que tienes tú. Ya, acá tengo el que del Vladimir, que estuvo con nosotros en el capítulo de Lane. Y me dice de Legends of Tristania, dijo que era lejos malísima y por la mala animación. Dice, la trama fue un esfuerzo para sacar más dividendos de Record of Lost World. La onda, porque es el mismo autor. En general fue una producción pobre, dice. No me acuerdo si fue con él o fue con Enjuice que lo conversamos y no me acuerdo que le dijo, no, la wea mala. Parece que también al Vicente no le gustó. Es que es mala, eso. Es mala la película. Es mala. Y bueno, acá hay otro que me mandó la pillo. Saludos a pillo. Pero dice que no se acuerda el nombre y me lo empezó a escribir. Y de hecho le dije, no vamos a buscarlo porque dice que de todas esas cosas que le pasaron le llegó un hentai. Dice que fue súper traumante. Decía que a todo sexual fálico y eran niñitas. Niñitas mágicas que se convertían con referencias sexuales. Ya. Bueno, ya sé cuál es. Y aprendía que pasaba el tiempo sin sacando la ropa. Y entonces yo le dije, te apuesto que alguien va a saber qué es, po. Ya sé cuál es. ¿Y por qué lo sé? Porque esto lo hablamos cuando estuvo ella. Sí, po. Y dice que quedó súper choqueada y traumada porque fue súper chica cuando la vio. Ya. Mira, le vamos a dar ahí el perdón porque esa serie es post 2000. La verdad. Ah, ya. Pero esa serie, es que no me acuerdo cómo se llama, pero es de una Magical Girl que es ultra ecchi la serie. De hecho, no me acuerdo cómo se llama, pero la recordaba porque el cetro que usa lo mueve como si lo estuviera masturbando y le cae un líquido blanco encima de ella que se transforma en Magical Girl. ¡Qué weón! ¡Chucha! Sí. Pero weón. No me acuerdo cómo se llama esa serie, pero nosotros lo conversábamos cuando estuvimos con ella en el episodio de Anison. Podemos pasar de saberlo, o alguien nos dirá en los comentarios, pero estoy bien sin saberlo. Es por 2000, pico. Saludos ahí, sí. Igual a Pillo, gracias. Y bueno, el otro era el de la Zoe, que lo comentamos en el momento adecuado de Monster Rancher. ¿Eso es lo que tienes? Sí, eran cuatro personas nomás que me tocaban a mí. Sí, bueno, yo mientras les quiero comentar que antes de leer los comentarios de la gente que nos escribieron, tengo uno del señor Ness que me lo acaba de escribir hace 20 minutos. Que se dio cuenta, así que lo voy a leer bien rápido, que estamos súper corto de tiempo, la verdad. Me dice que las series que no le gustaban por 2000 son Mermaid Boy, La cual dice que nunca enganchó y era como ver una teleserie del 7 en los años 80 y que el doblaje no le gustaba. Es que puta, es pura cebolla. Ah, bueno. Pura cebolla, me les voy, así que. Cebolla picadita, pero finito. Dice Pokémon. Nada que decir, uh-huh. El capítulo 1 me gusta, pero el resto fue como, no avanza nada la cuestión, así que chao. simplemente puedo decir, bienvenido al Codomo, amigo. Sí. Después dice Rayert, la guerrera mágica. Dice, no sé, simplemente no enganché. El doblaje puede haber sido el caso porque era demasiado penca. Lo comentamos. Mira. Este, aquí señor Ness como que pseudo se une conmigo, pero no completo, pero en una buena parte dice todo lo que viene después de las 12 casas en Senseiya. Después dice, dice Tenchimuyo, nunca me ha gustado el género del harem, cuando la tienen simplemente me enganché, y lo último, y como que la pone así como así dorado, y yo conozco al Ness, porque él, al igual que él era infinitamente más anti-deep que Darky que yo, dice que bueno, lo veo algo en serie de Experiment Dance, bueno. Nosotros lo conversamos, que había igual, había gente que es como esta wea, es como entonces bueno, sí, está bien, eso ya, yeah. Los de Instagram, vamos ya, yeah. Acá Daniel Madrid, de autor de Vamos a Buscar, me puso, me van a matar, pero Hunter x Hunter. Y yo le puse Impact 3 y, me dijo, baneado. Y yo le dije, pero me tienes que decir por qué. Y me dice, nada en particular, simplemente no enganché con el anime. Vi una parte buena parte de lo que dieron en televisión y lo encontré muy aburrido. Luego, bueno, ya, ¿qué bueno, le voy a hacer? Saludos. No tengo nada que decir. Saludos, Daniel, te quiero mucho, pero... Sí. Bueno, acá está Vicente, que dice Cyber Marionette R, no le gustó los ovas malardos, terminé dropeándola y nunca le he dado una nueva oportunidad. Después Kojiro Freak dice, en mi caso diré que Gundam Wing, intenté verla completa en televisión porque a mi primo, Johnny Bomba, le encantaba la organización Oz, el monopolio de la alianza, mucho texto. Te he cenado con Robox, pero la música, uff, otra cosa. Como Otani, como siempre un maestro, saluda al panel, dice. Mira, estábamos tan cortos de tiempo que al final me terminé saltando lo que quería conversar, pero creo que Gundam Wing es una de esas cosas que creo que actualmente lo paso mucho más que antes, pero solamente por Endless Duel, güey. Solamente por Endless Duel. Endless Duel es la zorra. Pues la serie de TV, así que lo entiendo. Yo traté de ver Gundam Wing ahora y no la paso. Sí. Yo como no, que me superan todos los personajes. ¿Sabes que yo no lo comenté el día de hoy porque creo que ya lo habíamos hablado? Sí, sí lo hemos conversado en algún momento, creo. Sí, pero bueno. Y estoy revisando en mi Twitter si me dejaron algo más. Fuera de que me avisaran que iba a dejar de ser la waifu de Chile, pero... No, eso es todo. Bacán, Pau. Mi respuesta a eso de la pérdida de ser la waifu de Chile fue como yo no pedí este título, me fue otorgado, está bien que se me había quitado de esta forma. Era como, ya bueno, ¿qué le voy a hacer? Sí, está bien. Ya, oye, de verdad, estamos súper corto tiempo, así que voy a leer lo último, que son los que nos llegaron a Twitter cuando anunciamos de lo que llamamos. ¡Caleta! Sí, lo voy a hacer bien rápido. El primero es Dejano Tolosa, que me da la impresión de que en realidad lo entendió a full sobre sus sentimientos de esa época, por lo que leo. Ya. Que dice que primero es Chinchán porque es un pendejo de mierda. Después dice que Doraemon porque Nobita, un culiao, le cae horrible. Y aunque Shizuka ves waifu. Los supercampeones la encuentran una wea latera y eterna. Bueno, Sailor Moon, porque dice, sorry Hayama, pero simplemente Usagi me desesperaba. Slayers la encontré ridícula. Hoy sí me gusta, por ende eso estoy destacando. Me da la impresión de que se está dando como las opiniones de esa época, cuando era chico o adolescente, ¿no? Probablemente, sí. Y esta no tiene nada que ver con la serie, así que me da lo mismo. El Juan dice Ranma, porque me quitaron la tele de la pieza por culpa de esa serie. No entiendo. Comprensible. Bueno, en fin, nada que ver con la serie, pero se entiende. Saludo ahí a Janito. Después viene Voz Robot, que dice una hueá bien interesante. No tengo más tiempo. Dice, me vengo a autofunar porque se supone que los mechas son lo mío y Gundam mi franquicia favorita, pero ZZ Gundam la encontré infumable. No pude llegar hasta la parte en que se supone que se pone buena y Tana Gundam me latió caleta. Tuve que darle el poder de síntesis. Saludos, cabros. Bueno, primero, gracias Voz Robot y, bueno, de verdad, porque no hay tiempo. ZZ Gundam, debido a muchas críticas de violencia que había en los 80, la weá la intentaron suavizar y transformarla como de nuevo en una serie para niños, una comedia de Gundam, que seguro él se acuerda. Así que por eso como que el fue muy grande para mucha gente, weón. Con razón. Yo lo entiendo. Saludos. Después viene Miguel Uvilla, que dice simplemente, puta, Macro 7, debo admitir que me costó terminarla, asumo que solo por la excelente música como Fire Bomber la paso. Como siempre, saludos a Hayama y a la Pau. Gracias. Gracias, amigo. Y puta, ya lo comentaba un poquito. Lonani comenta una hueá bien dura. Dice que Himitsu no Ako-chan, la tercera temporada que dieron en los 90, es la mansa desgracia para la humanidad, weón. Es horrible, loco. Y yo no la comenté, yo no la comenté porque he visto como dos episodios y medio y es como, no. Así que sí, te entiendo, amigo. Saludos, Lonani, buena lección ahí. Buena lección, porque Ako-chan original hermosa, pero esa hueá es terrible. Después viene el Sebas, que simplemente dice, no me gusta Brian X de saludos. Ah, bueno. Después viene la después viene la Michi, que dice un comentario que me duele en el alma, Michi, ¿por qué? Dice que no le gusta ni Ranma y medio ni los justicieros. Oh, pucha. No da motivo, eso sí pone una carita llorando. Porque sabe que te gustan, sí, no, o no sé, o tal vez se siente mal de que no le guste. Hasta sabes. Pero bueno. Saludos, Michi. Después viene Jaime desde Estados Unidos, que simplemente esta es una lección curiosa y me da puta mucha curiosidad que no haya dicho el porqué, pero dice simplemente, no soporto a los gatos samurái. Creo que nunca la vi, así que no sabría decir. Me encanta, man. En fin, es muy buena, man. Es muy buena, man. Saludos. Quiero decir un comentario hiper random de la iglesia coreana. Se supone que en ese tiempo están dando Kurochan en el televisión. Y no sé qué wea tenían que dibujar como en un campamento religioso de la iglesia y un profesor apareció porque tiene el curso más chico y le dieron puro dibujo de Kuro-chan disparando la cosa. Era, oh, la raja, qué buen recuerdo eso. Ya está. La wea violenta, hermano. Me encanta ver en la iglesia, po, la wea era como dibuja tu parte favorita de este proverbio, Kuro-chan, no sé, es bacán. Ahí tenís. Sí. Bueno, saludos a Jaime, un grande weón. Después viene la Cachito, que simplemente dice, bueno, que le va a doler a mucha gente, dice, Robotech, lo siento. Ah, está bien. Comprensible. Sí, weón, terrible. Pero bueno, está, mira, cuento corto, weón, lo conversamos en extenso un poco esa experiencia cuando hablamos de Do You Remember Love. ¿Te acuerdas, Pau? Sí. Es que hay muchas razones por las que uno puede no gustarle, la verdad. Sí, saludos. Después viene Manuel el Kaito, que dice un comentario bien curioso, dice, weón, Gas Araki. Yo me acuerdo que no podía parar de cabecear cuando la daban en el ciclo de Alameda. Después miraba para el lado y estaba un amigo de él en las mismas durmiendo. Y el mismo amigo que le dice, weón, no, el Voice Robot se une a la conversación y dice, recuerdo que esa sensación era generalizada. Incluso se comentaba que los guatones culiados de León estaban enojados porque los asistentes éramos unos cerdos sin cultura que no sabían apreciarla. No me extraña. Estoy viendo fotos de Gasaraki y no me dice nada. Mira, Gasaraki es un anime que hizo un poco de ruido en su momento porque está hecho por el weón que dirigió Bottoms. Ahí está la weón. No sé qué es Bottoms, po. Otra weá de mecas. Otra weá de mecas, pero de mecas duro. Sí. Bueno, en tu cara. Y puta, yeah. ¿Sabes qué? Yo no tengo. Ha pasado muchos años desde que vi Gasaraki. Yo me acuerdo que era corte interesante, weón. Pero debería volver a verla. Pero yo lo entiendo. Tenía mucho que ver con esa weá como Chinto, que salían como fantasmas y todo con los robots. Entonces era como una weá bien rara. Pero puta, pasado. Sí, es que el nombre suena como súper tradicional. Sí, de entonces hecho. Pero sí, bueno, saludo ahí a Manuel. Gracias, una buena opinión. Mira, aquí está la que obviamente le duele a todo el mundo, que Professional Gay dice Dragon Ball Z. No hay forma que la pase. Seguramente el relleno tampoco ayuda mucho, así que, en fin. Bueno, ¿Qué le va a hacer? Saludos. Después viene Usen Sokyo, que hizo una opinión ahí un poco hiriente. Dice, nunca le encontré la gracia a Yu Yu Hakusho. Dicen que el torneo oscuro es la mejor wea y la encontré ultra fome. Siento que está sobrevalorada. Así de duro. Uf. A mí me gusta más todo lo antes del torneo, honestamente. A mí lo que pasa con Yu Yu Hakusho es que me gusta porque la personalidad de los protagonistas es tan bacán, weón, que me compro todo. Pero bueno, está bien, amigo, gustos. Saludos. Después viene Juan P, que dice, uy, dice, yo odiaba a Kitaro cuando lo daban acá en los 90. Muy probablemente porque, al igual que un poco como Tanteiki, dice, desconocía todo lo que tenía que ver con el folclore japonés y los yokai. Ahora al menos sé que es una obra fundamental del folclore y del manga y que siga vigente. Saludos y felicidades por los 50 episodios. Gracias. Gracias, amigo. Insisto, Pau, igual hay una barrera de... ¿Cómo es la palabra? Sí. Como de cultura. Es que fue el que me pasó, por ejemplo, con Hōsuki no Reitetsu, que se trata sobre el infierno. Uh-huh. Y se lo traté de mostrar a una amiga, pero le tenía que explicar todo porque yo sabía que es demasiado japonés, por ejemplo. Uh-huh. Como demasiado específico como el humor y todo, así que sí, es verdad eso. Mm. Sí, sí. Eso. Saludos, gracias. Y después viene Den, que es el último saludo que tengo, un poco largo, que dice... Hay varias, pero quiero destacar Gulliver Boy, la mencionamos. Dice, la encontraba tan genérica y casi como un patiché de ideas recicladas de otras series, que la terminé viendo nomás porque no había nada más que ver en el Club de los Tigritos. Pero era horrible. ¿Ven? Sí, pero era horrible y no tengo nada decente que decir. Después agrega, Tenchi en Tokio, también la aborrecí, y como a muchos la descolocó que la mezclaran con Tenchi Muyo como franquicia... que yo consideraba que la anterior, Tenchi Universe, era mucho mejor serie, incluso cuando no era fan de la franquicia, o sea, la escuchaba piola nomás de... Y dice, y aparte, nada supera, no hay escape mejor que ni lo intentes, no existe la cura para el amor. Así que la odió porque le faltaba eso. Y dice, y finalmente, dice Kare Kano... Y no particularmente porque el anime sea malo, de hecho lo amé, grande ano, dice acá, sino porque con ese final inconcluso me obligó a leer el manga, y el manga es una tremenda basura destrozando a todos los personajes. Ni Usagi Drop se atrevió a tanto. Saludos y besitos. Oh, verdad que Usagi Drop, ya bueno, postos mil filos. Sí, definitivamente. Bueno, saludo a Den primero, y yo lo único que puedo decir al respecto es que lo entiendo y al mismo tiempo me es curioso porque yo he leído una cantidad de gente no menor que opinan exactamente todo lo contrario, que son como defensores a morir del manga y encuentran horrible el anime de Anu. No tengo opinión al respecto, nunca leí el manga, carecano. Pero bueno, eso, ¿no? Está bien la opinión de Den, está súper bien, así que saludos. Y eso es todo lo que tengo. Interesante, fue muy interesante. Estaríamos entonces, ¿no? Uh-huh. Ya, sí. Pues, señoras y señores, este fue el maravilloso episodio 50, el cual obviamente quiero cerrar diciendo que Pandurris, nuevamente, como siempre, muchas gracias por haber participado con nosotros. Muchas gracias, amiguito Hayama, muchas gracias, Pau. Lo pasé muy bien. A decir que siento que no fui mucho aporte, pero bandejé lo más que pude. No, mira, lo importante que está ahí como apoyo moral es como, sí, weón, es verdad. Ahí, sí. El empista de no, y creo que el momento en que dije lo de Slam Dunk, creo que hubiese sido demasiado incómodo si lo hubiese dicho sola. A pesar de que los dos me dejaron en silencio, pero solo con él me dice como me va a matar, me va a cortar así. No va a seguir el podcast así. Sí, pero eso pues chicos, yo como siempre les digo, yo lo paso muy bien cada vez que me invitan al podcast. Y eso, pues. Que les vaya pulento en todo, que el podcast siga, que la gente lo siga disfrutando, lo sigan escuchando, y saludos para todos, para los que me callan y para los que no. Eso. Para los amigos, abrazo, para los enemigos, balazo. También. Exacto. Eso estaba pensando. Yo creo que después de lo que dije me van a llegar hartos balazos, güey. No, tranqui, son cosas de gusto, amigo. Oye, y tú sabes que no hace la última vez que no tenés que tener acá, amigo, lo sabes, así que bacán. Bacán. Ajá. ¿Estuvo bueno, Pau? ¿Lo pasaste bien? Pero no para el de Evangelion. No. Pau, me puse nerviosa. Fue un roller coaster de emociones, la verdad. Fue como, me van a matar, me reí mucho, pero me van a matar. Eso. No, tranqui. Son gustos. Son tus gustos. Da lo mismo, Pau. Disfruta de la vida. Eso. Enjoy the life. Eso. Ah. Gracias. Así que está bien. Oye, el próximo episodio de Otaku no Chioso, conche mi madre, la weá que vamos a hablar, hermano. ¿Pero de qué vamos a hablar? Bueno, lo vamos a comentar, obviamente. Voy a verlo. No, sí, lo vamos a comentar, si está bien, si ya la gente va a saber, obviamente. Si, señoras y señores, vamos a hablar de una película, nuevamente acá en Otaku no Chioso, que va a estar como metido en un tema que es como bien... brígido, como diría cierto personaje chileno, porque estamos hablando de una película que incluso está prohibida en algunos países, güey. Va a ser así de cuático. Vamos a hablar de una experiencia noventera que choqueó a muchas personas. De hecho, todavía sigue choqueando. Y que va a estar con nosotros la Lovechan. Lo va a comentar el tío porque ella goza de esta weá con locura. Vamos a estar hablando de Midori, la película. La niña de las camelias. La niña de las camelias. Señoras y señores, vamos a estar hablando de Midori. Yo sé que hay un par de personas que de seguro les van a entretener. Ahí vamos a estar hablando de Shuyo Tsubaki, man. Va a estar realmente muy, muy bueno ese podcast. Oye. Nos vemos en el próximo y maravilloso episodio de Dragon Ochoa. Como siempre, gracias por apoyar este proyecto. 50 episodios y vamos por otros más. Nos vemos, señores. Adiós y... Chaito. Chau, chau. Dominado por monstruos. Soy el mejor jugador. Tengo que salvar esta wea del maligno. Podría ser como un rap, ¿no es cierto? Esa wea. Son los 90, pa. Todo es rap. ¿Sí? Sí, es. Bye bye, nomás. Bueno, bye, ya. Chau, chau.